la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tancar amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, sentiments. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Buen día. ¿Cómo andan todos por ahí? Estudios de 770 AM Radio Oriental. Queridos compañeros de operación, que hacemos junto este programa de radio. Justo de entrada vamos a mejorar un audio que me quedó bajito. Ustedes saben que lo agarro de madrugada y para no despertar a la gente por acá lo grabo bajito. Un montón de disparates hechos, dichos por un par de periodistas bastante tontas que se burlan de lo que hemos hecho. Préstenle atención en la radio del Estado, entrevistando a el doctor Ricardo Facio, que de entrada, doctor, póngase al día, el óxido de titanio, las nanopartículas de óxido de titanio con las cuales se están trabajando, ya fueron sacadas del mercado, fueron sacadas de uso en Europa por ser no dañinas para la salud, ultra dañinas para la salud. Yo primero me pensé que se trataba de una mujer, pero no, es un hombre. La verdad que es una voz muy, muy, digamos, como digamos que me sorprendí, porque no hablaron de Foladori, no hablaron de nada de lo que conocemos. Y quiero garantizarle, doctor Ricardo Facio y periodistas de la Radio del Estado, que si ustedes juegan todo lo que tienen, van a quedar en pelotas. Van a tener que comprar una carpa para dormir en algún lado, porque hace rato largo, que se demostró la presencia de nanopartículas de hidróxido de grafeno en las vacunas de ARN mensajero. Estas periodistas como Daina Rodríguez, que era una administrativa en la época en la cual yo trabajaba en Agrovisión Nacional, CX30, la radio, la de Germán Araújo, ella la postre del Partido Comunista, formó parte del equipo que terminó con esa radio. Podrían entrevistar a la gente de Extramuros, al doctor Mazzucchelli, por ejemplo, y varios que han trabajado en el asunto. Es decir que me arreglaron la agenda, porque no tengo más remedio que hablar para ustedes, visto el desconocimiento que tienen los periodistas de las radios del Estado, No tengo más remedio que hablar para ustedes de nanotecnología. Le pido a los compañeros allí en estudios de 770M Radio Oriental que pasemos ese audio que grabé esta madrugada, por lo tanto salió en CX26 o en CX38 en los últimos días. De la primera, luego la segunda, luego la tercera, tenemos una hoja. Física pura. Exactamente. Y yo soy capaz de dar solamente una pista, ahí tengo un grafeno. Si ese grafeno yo lo cierro, hago por ejemplo con AFA 4, la cierro de y hago un tubo, pero es un nanotubo carbón. Y entonces estamos hablando que son estructuras huecas, con diámetros de 1 a 100 nanómetros, con mucha superficie, por unidad de gramos, de masa, como hablaba antes y al principio, con mucha dureza y muy ligera. Pero ese espacioscópico estricto pues se fabrica. Y hay muchas partiendo del carbono. Partiendo del carbono. Uno puede partir de la hoja 4, como decía hoy, a régimen nano. Sí. Por ejemplo, con métodos químicos, lograr que se cierre sobre sí mismo, generando un cubo. Pero es un tubo de ese tamaño, no visible. Pero yo tengo muchos de esos tubos no visibles, va a llegar un punto en el cual sí va a ser visible. Pero hay fibras sobre carbono tiradas, uno lo ve que tiene el tamaño grosor de cabello, pero son millones de nanotubos de carbono torcidos entre sí, como una cuerda. Que forman un pelito. Que forman un pelito. ¿Y que resiste cuánto? Muchísimo, más que el acero, por gramo. Más que el acero por gramo, pero un cabello, ¿no? Exacto. Ricardo, el grafeno era lo que la vacuna decía que tenía la vacuna del coronavirus. ¿Cómo que fue eso? ¿Estaba pintado? Logré tener algunas consultas al respecto porque en el laboratorio tenemos equipamiento para fabricar y para analizar el grafeno. Me parecía que era él mismo. Sí, sí. Claro, quedabas impactado, ¿no? Y se te pegaba la cuchara. Sí. Yo me cansé de hacer el tango de explicar que muchas de las cosas que se le atribuyen al grafeno no tenían sustento físico. Se utiliza para muchas cuestiones, sin duda, como un montón de otros materiales, por ser nano, tener mucha superficie por gramo de material. Pero de ahí atribuirlo a un montón de otras connotaciones era un poquito, por decirlo así, futurista. Me quedé pensando en el carbono y en la presencia del carbono en nuestra vida, ¿no? El planeta, el universo. Totalmente. El universo. De hecho, es muy curioso el origen de la nanotecnología. Si bien, como les decía, ¿no? Hoy en día sabemos que las copas que utilizaban los romanos, había una que se llama copa de Licurgo, que dependiendo cómo uno lo eliminaba, era el color que tenía, se lo eliminaba por dentro la roja, se lo eliminaba por fuera la verde, se sabía que en el proceso se formaban nanopartículas metálicas que quedaban atrapadas en el cristal. Pero bueno, la gente no sabía en esa época que estaban trabajando en el material. Pero bueno, los nanotubos estos de carbono, ¿no? En realidad tuvieron una estructura previa que se llaman los fullerenos, los buckyballs, que son pelotitas de carbono de 60 átomos, que ven como si fuera una pelota de fútbol. Imagínate una pelota de fútbol con sus parches hexagonales y pentagonales, las que compramos. Sí, sí, sí, sí. Que en cada esquina de cada vértice es un átomo de carbono. Si ustedes compran en los vértices son 60. Y eso es una pelota de fútbol, pero nanométrica. Y uno se encontró en muestras de meteoritos, que un grupo de química en Inglaterra fueron los primeros a encontrar que no les tardaba con nada, todas las medidas químicas que hacía, veía que las estructuras con las que estaban trabajando eran múltiplos de 60 átomos de carbono, hasta que a alguien se le ocurrió, cuenta la historia, eran un domo de un arquitecto muy conocido, que se llama von Müller-Fuhler. Que bueno, tomando estos científicos una cerveza en un parque, dijeron, quizás lo que tenemos es esto, y bueno, en honor a él, se llama Buckminster-Fuhler, o sea, arranca con el nombre, con el arquitecto, y bueno, Fuhlereno, que son las moléculas de C60, que es, o pueden ser 70 átomos, 80 átomos o 90 átomos de carbono, que son pelotitas no mentiras, y que se descubrió en muestras extraterrestres, ¿no? Increíble. Increíble. Estaba pensando en las veces que hemos especulado aquí con y que hemos leído información sobre que existe una capa de invisibilidad, por ejemplo, como la de Harry Potter, ¿no? Sí. Eso también tiene que ver con la nueva tecnología. Exacto. ¿No? Porque estaba pensando en esto de la copa, si se ilumina adentro se ve de una manera y se ilumina afuera de otra. Tiene que ver con ese principio también, ¿no? Lo que se ve de un lado y del otro no, a través de un tejido que tenga fabricado con esa tecnología. Fabricado con esa energía, porque cuando hablamos de nano, que las propiedades cambian, que parece que es muy genérico y a veces los científicos nos resulta a veces demasiado poco específico, es que realmente muchas cosas cambian. Como les decía hoy, el óxido de zinc se utiliza para lo que eres solar, estamos hablando de material que es blanco y opaco, que puede ser translúcido, propiedades ópticas, estamos en este caso. Hablamos de materiales que conducen mucho mejor la corriente eléctrica que los cables de cobre con los que estamos acostumbrados, por ejemplo, de grafeno. El grafeno es una pista de patinaje para los electrones. Van muy, pero muy bien, entonces es un excelente conductor. Imagina los electrones patinando. Bueno, se pretende que el día de mañana los circuitos eléctricos se realicen mediante una impresión en un circuito de grafeno, y no de cables eléctricos a rango reducido. ¿Cuán lejos estamos de eso? No estamos muy lejos, en realidad el tema es que el despegue desde lo que es el laboratorio al producto tecnológico lleva su tiempo porque es inversión y demás, pero en realidad para realizar un transistor, que es un tipo que hace la operación en binaria de la computadora, pasada a ser grafeno y su DN, año 2000 y poco. Y hay por hoy, los computadores tienen cada vez más procesadores, es un tamaño cada vez más reducido, y eso también por la nanometrización de los semiconductores que utilizan. O sea, se está logrando, hay cuestiones que son más incrementales, que es una tecnología más conocida y segura, entonces va avanzando, pero avanza lento en los cambios, pero con una inversión no tan importante, y hay productos más disruptivos que requieren otro tipo de inversión, otro tipo de entrada en el mercado, que hace que bueno, la llegada de la gente sea un poquito más lenta. Más lenta, claro. Y en Uruguay, digamos, ¿en qué estadio estamos en el tema de la investigación, el desarrollo de la nanotecnología? Me imagino, además sabemos que no es solo la química una de las disciplinas, hay muchas disciplinas que están implicadas, digamos, en esta ciencia, en esta tecnología. ¿Cómo venimos en cuanto a inversión en, no sé, imagino, recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Es una cosa preocupante en la ciencia en general, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que venimos bien. Hay cada vez, por suerte, mucho más grupos de investigación y tesis que se realizan en la temática, de manera cada vez más interdisciplinar, porque es una ciencia interdisciplinar, que toca la biología, toca la física, toca la química, toca la medicina. Hay un montón de herramientas de diagnóstico, hay nanopartículas que reconocen determinadas células cancerígenas. Entonces a veces los tratamientos son mucho más dirigidos y más específicos cuando se utilizan este tipo de nanomateriales. Y eso, hay productos comerciales y hay una investigación muy activa en este sentido. Hay aplicaciones más, no quiero decir simples con el objetivo de bajarles el perfil, pero que son mucho más fáciles de llegar a un producto comercial aquí en Uruguay. Por ejemplo, preparar nanopartículas metálicas para que sean protegidas. Es un ambiente bastante sencillo de hacer, por rutas químicas, también por rutas biológicas. Utilizar, por ejemplo, hongos para utilizar un compuesto basado en plata que se forme nanopartículas de plata, que las estabiliza. Excelente, lo dejamos por ahí. Estábamos haciendo gracias el seguimiento por una radio pequeña aquí y se escuchaba, había que hacer un pequeño esfuerzo, pero se escuchaba un lote de disparates de parte de las periodistas, como siempre, a las risas, a mí ya ni siquiera me molesta de que estén desinformados, desinformadas para el caso. Queridas periodistas de una de las radios del Estado, pero me da lo mismo, podría ser de cualquier medio. Hace un rato largo, a ver si podemos bajar un poquito mi retorno aquí, producción en la chacra en Punta Espinillo, gracias. Entonces, va a ser 3 años este invierno, dado que el ministro de Salud Pública pertenecía a Cabildo Abierto. Yo agarro en el cuarto piso del anexo, en la 409, el senador Manini Ríos, todos los senadores de Cabildo Abierto, todos los diputados de Cabildo Abierto y un lote de secretarios me escuchan decir que las nanopartículas, periodistas y estimado señor académico doctor Ricardo Facio, que se rió un poquito como diciendo que usted no demostró nada porque no miró un vial. Si usted hubiera mirado un vial, que era lo que nosotros pedíamos, usted dijo que no tenía sustento científico. Si juega su título, lo pierde. Le juego su título, doctor Ricardo Facio, contra mi título. Es más, me animo a debatir con usted sobre nanotecnología, porque no sé, porque no lo ha mencionado a uno de los cracks en Uruguay, si por ahí de pura envidia nomás no cita a Foladori, que tiene los materiales bibliográficos más viejos del Uruguay acerca de la nanotecnología, que son del año 2008. La nanotecnología del hidróxido de grafeno se usa en la plataforma de vacunas ARN mensajero. Eso era lo que yo le decía a Manini Ríos y todo su grupo. Se lo he dicho a todos los diputados en el Parlamento y lo he dicho en varios medios. Y yo exhorto a las periodistas Daina Rodríguez y al doctor Ricardo Facio que, si quieren actualizarse, pueden pedirme el teléfono del doctor Mazzucchelli de Extramuros, porque yo tengo acá mismo, frente a mí, la publicación que no ha sido controvertida por pares, porque no va a poder ser controvertida, porque es de uno de los científicos, si hay 10 para contar, de entre los más respetados y conocidos del mundo, uno es él, y da cuenta de la existencia de nanopartículas de hidróxido de grafeno en las vacunas. Ahora, también puede usted consultar a su colega, el doctor Juan Gil, que dijo esto. César Vega del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel, y mostraba tenedores y mostraba otros objetos, aduciendo que eran en personas que se habían vacunado con Pfizer y que ese era un efecto que estaba secundario, que estaba dando la vacuna, ¿no? Eso realmente llama mucho la atención. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? Escuche, doctor Facio. No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga ese que tenga esa reacción, que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización. Ahí está. Más tarde se lo voy a pasar completo, porque ustedes parecen pelotudes. No me da para decirle ni pelotudos ni pelotudas. Voy a decir pelotudes porque suena un poquito más amigable. Después de tanto tiempo, y hablaba de 3 años recién, el doctor Noack, que era uno de los menos de 5 crack de las nanopartículas de hidróxido de grafeno, describió perfectamente el asunto, y más o menos le voy diciendo, por si no saben, que es el 4,2 de los frasquitos para el caso de Pfizer el problema. O sea, no es el 100% de los frasquitos. Eso no es que se me ocurra a mí decirle que es el 4,2, ¿entiende? Yo lo que quiero es que discutamos. Exhorto a la periodista Daina Rodríguez y su compañera, creo que es Verónica. Si quieren me llaman, 098-482-454, porque están quedando como unas navas ahí hablando en contra de esto cuando todo el mundo científico da por hecho de la existencia. Y al doctor Ricardo Facio, que se burló bastante, le diría: doctor, usted pone su título, yo pongo el mío. Jugamos título contra título, el que pierde quema el título. ¿Le parece? Pero bueno, eso me motivó para que... Están un poco atrasados. Yo tuve que agarrar un libro del año 2002. Entonces voy a hacer un programa sobre nanotecnología. Vieron que hay un aviso publicitario que ahora van a escuchar en la tanda. Ese aviso está hecho con un par de renglones que saqué de este libro de Pat Rod Mooney, del grupo ETC. Dice: hace 400 años, mientras el Julio César de Shakespeare se enfrentaba a su destino, el filósofo Giordano Bruno fue quemado en Roma. Escuchen bien, ¿eh? Su delito era haber teorizado que nuestro globo giraba alrededor del sol y que los cielos estaban llenos de millones de estrellas, parecidas al sol. Menos conocida por la mayoría de la gente, pero igualmente herética para los prelados, era la especulación de Bruno de que toda la materia, fíjense, mientras un amigo mío que en realidad es un científico, es un excelente técnico, tiene parte de una empresa constructora, etcétera, se enojó conmigo porque yo le dije: no, cortala ahí con eso de que la Tierra es plana, cortala ahí, no, cortala ahí porque no estoy dispuesto. Pero no, cortala porque no estoy dispuesto a atrasarme 1000 años. Entonces dijo Bruno que la Tierra el universo estaba formada por partículas infinitamente pequeñas, que son los átomos. La popularidad de la nanotecnología ha hecho de que por lo menos los periodistas sepan de que se trata de una partícula, esto lo repiten hasta el cansancio, un millonésima parte de un milímetro. Bueno, por lo menos sabemos eso, que es una partícula que es viene a ser un millón de veces más pequeña que un milímetro. Mientras todos estamos embobados mirando los últimos juguetes de la biotecnología, algunos científicos desde hace un tiempo, 2002, han puesto su confianza en la era post-biotecnológica. Mander, en 1991, Sherry Mander señala que las nuevas tecnologías impulsadas por las computadoras y la investigación en informática están modificando casi todo. La nanotecnología es a la materia inanimada lo que la biotecnología es a la materia animada. Repito, la nanotecnología es a la materia inanimada lo que la biotecnología es a la materia animada. Y el problema fue que algunos científicos, de aquí saqué, de este libro saqué, cuando se dice los científicos, bueno, los científicos pueden ser muy hijos de putes. O sea, ser científico no es sinónimo de ser nada bueno per se para la humanidad. Las cosas más espantosas del mundo han sucedido inventadas por científicos hijos de putes. O sea, están los buenos y están los diabólicos. Claro. Bueno, mientras que los que usan la biotecnología luchan por obtener el control del 40% de la economía mundial que se basa en biomateriales, los proponentes de la nanotecnología están buscando nuevas maneras de controlar el resto de la Tierra. No solamente el 60%, sino

Gracias, compañeros. Cuando son las 11 menos 25, diría que entendí de entrada a todos los profesionales, científicos, académicos, porque en primero entendí a los míos, a los ingenieros agrónomos. Acá en Uruguay tenemos un producto agroquímico tóxico que publicita en programas de radio de la capital y que orgullosamente dice, con nanotecnología, sí, del hidróxido grafeno, nanotecnología del hidróxido grafeno. ¿Saben por qué se usa? Porque abarata muy significativamente todos los procesos de producción. Pero aquí quisiera decirle, señoras periodistas que no tienen por qué saberlo, señor doctor Ricardo Fazio, que le recomiendo en serio que se comunique usted, si necesita el teléfono se lo doy, con el doctor Mazzucchelli, así le hace llegar de Extramuros Revista, así le hace llegar todos los materiales que tengo aquí enfrente mío, no me da el tiempo hoy para leerlos al aire, y usted deja de hablar cosas que están bastante atrasadas. Yo, por lo pronto, ya que usted se refirió al óxido nanopartículas de óxido de titanio, y nosotros estuvimos hablando recientemente de la prohibición de toda la Unión Europea y estados de los Estados Unidos de América, además de Japón. La normativa publicada por la Comisión Europea, doctor, concedía, va a ver qué tan atrasado está usted, 6 meses para reformular los productos, eliminando el E171. El plazo finalizaba el 7 de agosto de 2022. A partir de esa fecha, doctor, ya no se pueden poner en el mercado alimentos, usted se estaba refiriendo a eso precisamente, que contengan el aditivo dióxido de titanio en forma de nanopartículas. Y también habló de los, ¿cómo le llaman a esos cositos que no usamos nunca nosotros? Los protectores solares. Bueno, justamente en protectores solares también se prohibió el uso de estos productos. O sea que ustedes están quedando como unos verdaderos pelotudes. Se lo digo así porque se rieron de todos nosotros los que estudiamos bastante para estar al día, ¿verdad? Bueno. Los más famosos defensores de la teoría de la nanotecnología fueron los físicos Richard Feynman y Eric Drechler del MIT, Massachusetts Institute of Technology. La primera conferencia científica sobre nanotecnología fue en 1992. Atrajo a un puñadito de académicos nerviosos, incómodos. En cambio, para la reunión de 1997 ya acudieron 350 científicos bien reputados. Claro, acá en Uruguay alguien que se pone a hablar de nanotecnología e integra la academia, se consigue algún curro, habla como si estuviera descubriendo la pólvora, ¿no? Pero no. ¿Qué es la nanotecnología? Bueno, lo que decían las periodistas, es decir, es un milésimo de millonésimo de metro, un pedacito de materia del tamaño de un átomo que es capaz de meterse de contrabando en casi cualquier cosa, se utiliza muchísimo en la industria armamentista. Ahora, los nanotecnólogos se jactan de nuevos sensores manuales que permiten el análisis casi instantáneo de muestras de sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el tratamiento del cáncer, las vacunas, justamente acá es donde le han errado y todo les ha salido para peor. Yo quiero decirles que desde mi punto de vista, usted o se sube al mundo de la nanotecnología, para mí todo termina muy mal de subirse, o continúa en el mundo vinculado a la naturaleza de Dios, porque una cosa la verdad que no va con la otra. Lo último es que científicos israelíes han utilizado la nanotecnología para abrir nuevos caminos en el sistema nervioso humano y se están probando. Esto es una especie de combinación biónica de materiales vivientes y nanotecnológicos de carbono. Por lo tanto, pueden tener razón, claro que pueden tener razón, quienes dicen que las partículas a las que se refiere NOAC, N-O-A-C-K, podrían tener que ver con el interés de Bill Gates, Elon Musk, etcétera, de que los seres humanos podamos hacer de interfase, porque ellos, bueno, ellos lo quieren así, y digamos que se nos ocurra aprender nuestra computadora sin tocarla y cosas por el estilo. La nanotecnología, que hace apenas unos pocos años, dice el libro, que ya tiene unos años, era abiertamente ridiculizada, ahora aparece regularmente en los principales medios de comunicación científicos. Científicamente, la nanotecnología incluye a la química, a la bioquímica, a la biología molecular y a la física. Bueno, vamos a pasar de largo esto, mientras que otrora era científicamente imprudente especular acerca de lo que se podía inventar, hoy es científicamente imprudente suponer que algo no se puede inventar. Prácticamente no existe área de la actividad social o producción económica que no vaya a ser afectada por la nanotecnología. Todo esto suena como los sueños, capaz que me empiezo a hacer, yo ya lo leía esto para ustedes, porque está todo subrayado, pero claro, cuando me regalaron este libro, que fue en el año, miren, el teléfono que tenía yo era 099-244-248, era fácil de memorizar ese. Este libro es de enero del 2002. Las sociedades llamadas democráticas renunciarán a buena parte de su libertad a cambio del uso seguro de la nanotecnología. En 1997, el Pentágono identificó a la nanotecnología como un área de primera importancia para la investigación estratégica. Acá están mencionadas Xerox, IBM, la que dio el golpe en Chile, Boeing, Exxon, Toshiba, 3M, 3M usa muchísima nano, bueno, etcétera. Voy a seguir con esto. Igual que con la biotecnología, Wall Street Journal inició el milenio presentando a sus lectores el atractivo de lo liliputense. Es un artículo que resumía el potencial social y comercial de la nanotecnología. Por eso yo les digo que Johnson & Johnson, acá está Johnson & Johnson, sí, queda un poco fulero reírse, ¿no?, de cómo se reían esta gente, cuando ellos apenas saben que un nanómetro viene a ser, como dicen siempre cuando arrancan una entrevista, es una millonésima parte de un milímetro, ¿no? Sí, eso se sabe. El carbono, en su forma más conocida como grafito, es blando y conductor eléctrico. En su forma de diamante, también conocido en la naturaleza, es un material duro, muy duro, es más duro, y no conduce electricidad. Pero los fulerenos creados con nanotecnología, acá es donde está NOAC, Andreas NOAC, este es uno de los capos, es el que nos explicó que lo que hace el grafeno circulando por dentro de nuestros vasos sanguíneos es cortar los glóbulos rojos. Los corta como si fueran gilets, dice, cortando bolsitas de plástico. Y entonces se forman los coágulos famosos, coágulos que te terminan llevando al cajón. En forma de cristales de fulerita, que mezclados con elementos como el rubidio o el potasio, rubidio que también ya se encontró en los viales de Pfizer, Moderna y con Comirnaty, se convierten en superconductores la reglamentación vigente no resulta adecuada ni suficiente, y entonces se producen, consumos desinformados. O sea, tú estás consumiendo algo y no estás informado de que estás consumiendo eso. Esto lo decía en su libro Nanotecnologías en la Alimentación y la Agricultura el doctor Folladori et al, quiere decir, y su equipo del Uruguay. En 2006, Syngenta ocupó el tercer lugar mundial en venta de semillas. Luego vino Monsanto y DuPont. En cuanto a agrotóxicos, agroquímicos tóxicos, están Syngenta, Bayer, Monsanto, BAF, Dow y DuPont. Estos son casi el 90% de la producción. Y aquí usan la tecnología Terminator, que es el productor, agricultor compra una semilla. Yo voy a llevar mañana al canal rural a la una, voy a llevar un transgénico que me regaló un productor en el año 2012. Es un tomate. A las 13 horas lo voy a llevar. ¿Qué año estamos? En el año 2024. Pero bueno, ahora lo van a poder ver al tomate. Ese tomate es hijo de una semilla transgénica. Syngenta eran dueña de muchas patentes de agroquímicos tóxicos. Uno de ellos que se produce en China es el Gramoxone Paraquat. En realidad también se produce originalmente en Gran Bretaña, pero es que está prohibido en el primer mundo, solo se usa en los países del tercer mundo. En estos productos, ahora les busco, también tenemos el 2,4-D prohibido, pero que también se usa porque los legisladores no quieren votar un proyecto que presentó el diputado César Vega para que todas estas porquerías de mierda se dejen de usar. Perdónenme, pero de ratos no me aguanto. Entonces, yo ahora se los voy a buscar al mensaje para que ustedes lo escuchen. A ver si lo tengo aquí a mano. Ah, yo podría buscar por herbicida. Voy a buscar por herbicida, a ver si lo encuentro. Acá está. ¡Ah! ¡Va! Va, el herbicida más contundente contra la... Va, Va. ...de quemado rápido, ideal para el manejo antirresistencia y compatible con otros herbicidas. We create chemistry. ¿Viene? ¿Hola? ¿Vasco? Eliana, la ingeniera de Surco. Agarre señal. Hola, Solte, ingeniera, que hoy te escucho bien. Genial. Mira, con nanotecnología también tenemos Dedalo Elite, que lo tendrías que aplicar ahora. ¿Lo conoces? Claro. Sí, claro. Es el 2,4-D. El 2,4-D con menor volatilidad de mercado. No tiene olor y lo pueden mezclar con Gramínea Elite para controlar malezas de hoja ancha y gramíneas en la misma aplicación. Ay, Gramini no lo conozco. Gramínea Elite es el único gramicida banda verde que combina Cletodim con el Oxifop. Y ya te viene listo para aplicar. Ah, y me ahorro el aceite y una aplicación. Claro. Entonces aplico y te llamo. ¿Escucharon cuando dice con nanotecnología? A ver. Hola. Vasco. Eliana, la ingeniera de Surco. Ya agarré señal. No la soltes, ingeniera, que ahí te escucho bien. Genial. Mira, con nanotecnología. ¿Viste? Acá. Escuchá. Mira, que ahí te escucho bien. Genial. Mira, con nanotecnología también tenemos. ¿Viste? Nanotecnología también tenemos. Ahí va. Bueno, la verdad que ya me estoy cansando. Silicon Valley Intoxic ha desarrollado una campaña pública por la reglamentación de la investigación en nanotecnología. Silicon Valley ya pasó por el problema. Bueno, vamos a otro libro. Atento, doctor Ricardo Fazio. Entonces, escuchen primero al doctor Juan Gil, porque lo que viene después es de Folladori et al, pero del 2012. Bueno, ayer el diputado César Vega del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán que se le pega a Se le pegan las cosas a la gente. Ninguno de ustedes vaya a jugar todo lo que tiene porque queda en pelota. Eran en personas que se habían vacunado con 4,2% de los frasquitos. La vacuna, ¿no? Eso realmente llama mucho la atención. ¿Qué asidero tiene esta... Juan Gil, uno de los expertos del GACH. Que presentó el diputado Vega. ¿Qué opinión tenés vos? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que bárbaro, Juan, gracias. Que tenga ese que tenga esa reacción, que haga que porque es un excipiente que produce una especie de imantización, pero no tiene absolutamente No, tiene. Acá donde te equivocaste. No, tiene efectos secundarios. Ustedes opinen como expertos, porque claramente hay que desechar o preocuparse, ¿no? O sea, ¿esto es un efecto secundario? ¿No es un efecto secundario? Yo estuve leyendo por allí que... A ver, lo que pasa es que te corta los glóbulos rojos, Claudia. ¿Escuchaste a Noak? Yo te preguntaba la opinión a vos, que sos experto, ¿no? No, lo que pasa, cuando dije eso, quise decir que eso se había relacionado con múltiples hipótesis. No es un efecto secundario y es natural que ocurra. Es un efecto primario. ¿Qué pasa con otras vacunas, Juan? Sí, claro, incluso del ganado. ¿Qué decir? ¿Imantado? Bueno, en este caso, yo no soy inmunólogo. Y tampoco tengo especialidad en vacunas. Yo simplemente lo que estoy de alguna forma transmitiendo en este momento es lo que mis expertos, claro, han, por lo menos están en esa línea y que nos han de alguna forma, bueno, también. Bárbaro. Después lo podemos escuchar de nuevo por si a alguno no le quedó claro. Vamos a Folador y tal. Las nanotecnologías en el Uruguay, pero en un segundo compendio de información del 2012 dice: la gracia de las nanotecnologías, término más apropiado en plural, aunque nos tomemos la licencia de usar el singular, es que las propiedades de la materia cambian muchísimo. Un material que no conduce la energía eléctrica puede hacerlo si se lo modifica a escala nanométrica. Un material que no es atraído por un imán puede ahora hacerlo. Y escuchen bien, cuando me llama un odontólogo, su señora también es odontóloga, dice: César, a mí se me pegó un plástico. Un plástico, le digo. No, Folador y tal. Un material que no es atraído por un imán ahora puede hacerlo. Por ejemplo, el plástico. Un material cuyas propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas u ópticas pueden modificarse por proceso nanotecnológico, con lo que se producen nanomateriales diferentes a los materiales originales como los conocíamos. Es decir, que un material plástico que no es atraído por un imán ahora puede serlo. ¿Se entiende? Dice: acerca de los nanoencapsulados, esto se usa también en la vacuna de ARN mensajero para aumentar la aceptabilidad por el cuerpo, lógicamente, de los medicamentos de un fármaco. Toda esta tecnología se denomina empaque de alimentos. Y como no tengo mucho tiempo, en nanotecnología queda muchísimo por hacer y hay muchísimo espacio por ocupar. La necesidad de crear y consolidar redes y bloques científicos a escala de la región, en este caso, es imprescindible. Grupo Nanotech Uruguay, Adriana Chiancone, Ramiro Chimuris y Lidia Garrido Luzardo. etcétera. Otro día sigo porque, ya les digo, si esto está subrayado es porque ya lo leí para ustedes en alguno de los programas de radio que he hecho. Pero periodistas Daina Rodríguez y su compañera y doctor Ricardo Facchio ya no van a jugar todo lo que tienen porque lo perderían, mucho menos su ropa, los calzoncillos o sus bombachas si tienes, porque quedarías en pelotas, doctor. Ahora, yo el 27 de octubre del 2021, no se tienen que reír de la gente que estudia. Es el mensaje que les estoy dando a los llamados académicos. Un académico, un investigador puede ser el peor de todos los hijos de putes de todos los seres humanos. No es nadie por ser un científico buena gente, puede ser el peor de todos, el más diabólico. Pregúntenle a Hitler por las dudas cómo funcionaba. No se tienen que reír de la gente humanista que se mata estudiando para que ustedes no se hagan los cráneos y hagan cualquier tipo de cagadas cobrando muchísimo dinero. La mayoría de ustedes, los que trabajan en nanotecnología en el Uruguay, hace una etapa muy pequeña de todo un proceso a lo Ford y no sabe casi absolutamente nada de todo el proceso. ¿Quiere que se lo diga? Es así. Es así. Ustedes saben que es así. En la mayoría de las áreas de investigación que está haciendo, lamentablemente se va a terminar metiendo con un laboratorio de tipo 3, la Universidad de la República. Señor rector, ustedes la verdad que no están dialogando con el pueblo. Deberían de leer el libro El siglo ETC de Pat Roy Mooney. Erosión, transformación tecnológica y concentración corporativa en el siglo XXI y la participación de los académicos y la academia en la operación de la venta de la patria. Entonces, yo hacía en octubre 27 un pedido de informes que me contestaba muy mal el Ministerio de Salud Pública, porque como no sabe nada de tecnología y nanotecnología, mejor dicho, me contestaba que la ventaja que ofrece esta técnica tiene que ver con las propiedades físicas y químicas al tamaño nanométrico, unas pelotudeces gigantescas, nanomateriales orgánicos y blandos, nanomateriales inorgánicos y duros, nanomateriales combinados. O sea, se ve que hicieron un corta y pega de algo que aparece en Wikipedia. A pesar del uso de la nanotecnología, es una realidad actualmente. En Uruguay no existe aún regulación para la aplicación, que era lo que yo le pedía, de la nanotecnología, ni en la industria alimentaria, ni en la industria farmacéutica. Aunque existen dudas acerca de su seguridad, básicamente por el escaso conocimiento sobre los efectos de estos materiales en la salud humana y porque la exposición va en aumento. O sea, que lo que me contesta es que son unos irresponsables. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha desarrollado un enfoque práctico. Se ve que el doctor Ricardo Facchio no está al tanto porque está hablando de la nanopartícula del dióxido de titanio, que ya fue prohibido. Y como puede apreciarse, me contestaba el Ministerio de Salud Pública, nos encontramos ante una laguna legal, la cual debería muy pronto, a través de estudios e investigaciones, encontrar profundización en el derecho alimentario como en el derecho sanitario. Bla, bla, bla, bla, y acá me ponen quienes se dedicaron a contestarme, que son una licenciada y un doctor. Ministerio de Salud Pública, firmado atentamente, doctor Daniel Salinas. no se tienen que meter con nosotros. Sobre todo periodistas que, trabajando en una radio del Estado, no son capaces. 098-482-454. Claro, no me entrevistan nunca. ¿Para qué si soy del PERI, Partido Ecologista? Antes, cuando estaba el Frente Amplio, no me entrevistaban nunca, jamás. Una vez de mañana fui, después fui una vez al programa de Caula, que se transformó en un agente de la izquierda en una radio del Estado. Obviamente, da lástima Caula, pobre Nelson Caula. Y después de mañana fui una vez. Lo mismo que Radio Centenario, prefieren entrevistar a los colorados y a los blancos mil veces por semana, pero al del PERI jamás. Partido Ecologista, César Enrique Vega Ramupe de Agostini. ¿Saben por qué? Porque, entre otras cosas, como pocos uruguayos, porque somos pocos los seres humanos que nos preocupamos por la salud de todo el mundo. Por eso vamos a leer ahora, inmediatamente después de la tanda, al doctor Álvaro Ronco, para que sepan todos ustedes que la política que nosotros estamos desarrollando en lo que se refiere al tema del 5G, para el 5G estamos exactamente igual que para las nanopartículas. Estamos regalados con el 5G, pero acá viene Uruguay, viene Antel, y vamos arriba al 5G, y después todo el mundo se va a empezar a enfermar de algo, la gente se muere de cualquier cosa, y son pelotudes, porque no se puede ir por el 5G como están siendo. No sean pelotudes. Hay un principio, lo voy a decir así, porque ya estoy harto. Hay un principio que se llama el principio de precaución, que se usa en el método científico. Cuando nosotros hicimos un pedido de informe sobre el 5G, ¿qué nos contestaron ustedes? Nos contestaron que ni había a favor ni había en contra datos que permitieran asegurar que la tecnología 5G no hacía daño o hacía daño. Es decir, es como decirte, tírate al pozo. No se sabe si hay agua o si no hay agua, pero vos tírate, comprá el 5G. Dale, tranquilo. Va la pausa, arranco en retransmisión con varias radios del interior que les estoy informando inmediatamente. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, No gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Días de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, gracias, gracias, queridos compañeros, ahí en Estudio de 770 AM Radio Oriental, audición que luego se retransmite por Radio Nacional. Les acabo de pasar unos teléfonos para ver si podemos tomar contacto con alguna de las personas que vamos a estar entrevistando. Ustedes me avisan. A las 11 en punto estamos por 770 AM Radio Oriental, pero también por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento de Soriano, Radio La Voz de Artigas, Radio Bella Unión de Artigas y Radio RBC de Piriápolis, Departamento de Maldonado. También, gracias Máximo. Maxi. En Radio Némesis y Onofre Valentín en Radio Cuervo, de lunes a viernes, El Torito Di Vincenzi a las 19 horas, también por peri.org.uy, por Radio FM de Alberti, provincia de Buenos Aires, desde Nave Tierra, y agradeciendo con gloria y respeto a Juliana Sánchez, a Snowden, a Lu Montañez, a Vladimir Zelenko, a Alfredo Enviv. Alfredo Enviv, si ustedes lo buscan, ¿quién gana con la gripe del pollo? Fue cuando esto arrancaba 2020, ya estábamos leyendo a Enviv, E-M-B-I-D, por Facebook cuando no censuraba. Ahí está todo. A Cari Mulis, a Andreas Noack, a quien cité recién bastante porque es uno de los cráneos de grafeno, a Bin Louis fue quien dejó escapar este virus del laboratorio de Wuhan. Está muerto ya, pobre el chino. A Karina Acevedo Whitehouse, Elina Bisafañe, Astrid Zuckerberger, Brian I. Steve Kirch, Stucker Carson, Ryan Cole, Robert Malone, Natalia Prego, con quien estamos en contacto permanente. Gracias a la gente de Candidato Kennedy en los Estados Unidos de Norteamérica. Sorry, I don't speak English well, so I have to traduce your word, your, ¿cómo sería, diría? Force, ¿no? Sí, ya, ya. Pablo Campra, querida gente de la Quinta Columna que nos han entrevistado también. A Karen Quinton, otra, muchas mujeres valientes que no son cagonas como muchos de acá, que no se animan, ¿eh? No se animan. Quiero debatir. Y voy con, por supuesto que voy con ellos, porque van a estar por Zoom, pero voy con nuestra mano derecha, el doctor Jesús Costa, que nos informa, y ahora les voy a dar datos, y Aldo Mazzucchelli. Con ellos dos ya me da, uno a la izquierda, el otro a la derecha. Porque muchos académicos también me asesoraron, pero siempre pidieron, hasta que no estuviera todo claro, que yo no diera sus nombres. Entonces yo no lo doy ahora tampoco, pero ahora van a ver. La propuesta, bueno, me falta un montón de gente más, muchas gracias a todos. Y van a ver que también terminamos teniendo razón si van a mi Telegram, César Vega Peri, cuando yo les dije y les escribí: a todos los judíos como la gente, a todos los judíos como nosotros, a todos los judíos que no son sionistas, que no son satánicos, que son la minoría de los judíos, a los judíos que no nos escupen a nosotros los cristianos cuando caminamos por las calles de Jerusalén, váyanse de Israel. Les dije, fíjense en mi Telegram, está escrito. Bueno, arrancó la guerra verdaderamente entre Irán y el sionismo, el judeo sionismo satánico. Que no me hablen del judeo cristianismo, porque quiere decir que leen mucho el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, yo afuera, lo voy a recortar un día esto, lo voy a recortar, Nuevo Testamento. Bueno, propuesta de resolución. A ver a quién podemos tener. Ah, pronto Menéndez. Diputado Menéndez, ¿cómo anda? Bien. Buen día, César. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Pero, ¿cómo andas, hermano? ¿Cómo está el tiempo por ahí? ¿Estará como acá, que está nublado, pero todavía no llueve? Y bueno, ayer en Tacuarembó llovió todo el día. Ahora está toldado, está caliente, soplando un viento norte. Hola, hola, hola. Ajá. Bueno, no, te escucho lo más bien. Justo apareciste vos, de tres entrevistas que tenemos, y justo pegaba con el tema del cual yo estaba hablando, Rafael, porque yo siempre te voy a agradecer mucho. Hemos tenido la actitud de hablar de estas cosas en el Parlamento, y yo siempre digo que hemos sido nosotros dos justos. Mirá cómo Serendipe me dio una mano, che, Serendipe me dio una mano, ¿sí? Así que te agradezco personalmente, che. Pero el punto es, Rafael, que tú mandaste algo a la Comisión de Ambiente, ¿eh? Fue la de Ambiente o la Ganadería, pero la cuestión que justo yo lo leo porque me lo mandó a mí un querido compañero, que voy a ver si lo saco al aire también. Y entonces, ¿qué pasa? Que digo, bueno, vamos a hablar un poquito de esto, porque es necesario que hablemos de esto, y si no puedo hablar con Mauricio, de Coendu, lo estoy hablando con vos, Rafael. Me refiero al daño que puede estar registrándose mismo por las crecientes, debido a la poca infiltración en los suelos, por la tanta cantidad más de un millón de hectáreas que tenemos de eucaliptus para monocultivo, que dicho sea de paso, vos planteaste un proyecto de ley a nombre de Cabildo Abierto, que acompañé con el Frente Amplio, también acompañamos nosotros el PERI. Así que adelante con este material, que tiene carácter de material técnico también, dale. Bueno, sí, César, justamente lo que siempre hablamos, muchas veces escuchamos refutar el proyecto de ley que lamentablemente fue vetado y que lo vamos a volver a presentar en la próxima legislatura, siempre y cuando la gente quiera que estemos, pero muchas veces se refutó de que no hay estudios técnicos que sostuvieran lo que nosotros empíricamente estábamos notando en muchísimos lugares. Imagínate que en Tacuarembó tenemos el departamento más forestado del país, y es sencillamente lo que estábamos viendo. Es decir, por un lado Cuando hay seca, la seca se exacerba en los lugares forestados, y cuando hay exceso de lluvias, lo que pasa es que las inundaciones también son más importantes. Y este estudio que sí, como tú bien decís, envié a Comisión de Ganadería, justamente establece eso, un estudio muy reciente que ratifica además un estudio hecho hace muy poco tiempo, o publicado hace muy poco tiempo, en donde se estudiaban cuencas pareadas, es decir, cuencas forestadas y cuencas no forestadas, y se veía claramente la alteración del ciclo hidrológico del agua. Este estudio que mandé es justamente eso, es la comprobación científica de que cuando hay exceso de lluvias por la poca permeabilidad que tienen los suelos forestados, el agua termina escurriéndose muchísimo más rápido hacia los cursos de agua, y por lo tanto esa capacidad de absorber agua que tienen los pastizales naturales no la tiene la forestación, y terminan en inundaciones muchísimo más grandes que en los lugares donde no ha sido forestado. Yo creo que lentamente van saliendo estudios, y muy tímidamente, porque también tenemos que decir, César, que todo este tipo de estudios requieren muchísimo dinero, de que además, luego de obtenidos los resultados, hay que luchar contra el lobby forestal, y tú bien lo sabes, porque tú has presentado importantísimos proyectos de ley que, bueno, después vienen los lobbies de todos lados, y hay que luchar contra eso también, ¿no? Pero bueno, en ese sentido nos parecía importante que la Comisión de Ganadería estuviera al tanto de lo que va saliendo de la propia ciencia, ¿no? Que en definitiva creo que eso es un poco el rol que tenemos los parlamentarios, de discutir las cosas, estemos o no a favor o en contra. Es bueno que las cosas se discutan y se conozcan y se comuniquen además, porque eso también es muy importante, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Y cómo termina esta historia si los forestales siguen plantando por todos lados? Porque ahora hay mucha propaganda y hay mucha plantación que seguramente se está haciendo en campos de productores que se enganchan a hacer a algún pedazo de campo. A veces me animaría a decir que sin mucho estudio y sin mucho permiso, me da la impresión a mí. Yo creo que es un gran error que estamos cometiendo en el Uruguay, esa sustitución de los pastizales naturales. Acá el problema justamente no es la deforestación, acá el problema es la forestación con monocultivos forestales. En ese mismo estudio además se establecen diferencias muy importantes entre lo que son plantaciones de pinos y plantaciones de eucaliptus. Y bueno, un poco lo que veíamos bajo esos grandes desiertos verdes, como lo llaman en otros países, se forma esa cáscara de material orgánico, hojarasca, pinocha, etcétera, que termina formando una capa, para que la gente lo entienda, una capa muy similar a lo que sería una capa de aceite, que lo que hace es impide, claro, justamente la permeabilidad del agua, tan importante además para amortiguar en aquellos momentos como lo que estamos viendo ahora, de muchas precipitaciones. O sea, hay un doble efecto: el efecto de la sequía es mayor en las áreas forestadas, y el efecto de las precipitaciones abundantes también termina siendo totalmente perjudicial. Lo hemos argumentado cuando estuvimos prácticamente que un año defendiendo el proyecto de ley, que finalmente se convirtió en ley, pero bueno, es bueno que se siga en el tema, que la gente siga concientizando, y sobre todo los productores, César, los productores agropecuarios, que muchas veces con la propaganda, con la pauta publicitaria, se ven persuadidos a seguir plantando este tipo de monocultivos. Creo que estamos embarcados en un gran problema, y bueno, ojalá no sea tarde cuando nos demos cuenta de que no va por ahí, ¿no? Hay muchísimas variedades, ninguna de estas dos especies son contributivas, sí, para eso. Mismo acá tenemos algunos robles que buen resultado que dan los robles, este, qué rápido que vienen. Bueno, le agradezco mucho y esta semana nos vamos a ver y esta semana, el viernes, nosotros estamos entregando la firma que juntamos también para en contra de la usura. El viernes las voy a entregar, así que todos los que estén escuchando, que quieran firmar, el PERI, pasan por ya enfrente a la Universidad de la República a firmar, porque nosotros ya entregamos, más allá de que sigamos juntando si hay unos días más. ¿Cómo vino el asunto de la juntada de firma al final, Rafael? Bueno, viene bien, César, estamos en la recta final. Uh-huh. Nosotros, en nombre de mi partido, te agradezco muchísimo porque fuiste de los pocos partidos como estructuras orgánicas que ha manifestado el apoyo a esta iniciativa. Hemos tenido algunos otros legisladores que de manera personal se han sumado, uh-huh, pero bueno, nada más que agradecerte, ojalá lleguemos a ese número de firmas, porque un millón de uruguayos en el Clarín no se formaron de un día para otro, y bueno, creo que hay que darle algún tipo de solución a esta gente, ¿no? Causa además el endeudamiento de muchísimos otros problemas que tenemos, como bueno, problemas en la constitución familiar, problemas de salud mental, etcétera, etcétera, que bueno, en algún momento lo comentaremos, pero venimos bien, ojalá lleguemos a las firmas. Necesitamos redoblar esfuerzos en estos últimos días, pero bueno, creo, yo soy optimista por lo menos. Bueno, últimos días a redoblar esfuerzos, y si llega a estar escuchando, voy a hacer referencia a un asunto bien importante a partir de que corte con usted, Rafael, así que... Perfecto, César, venimos con la radio sintonizada por Ruta 26. ¡Ah, pero qué bien, gaucho! Bueno. Nos vemos esta semana. Un abrazo, César. Buena jornada a toda la audiencia. Hasta luego. Bueno, escuche, periodistas y doctor Facio, que se estuvieron riendo de todos nosotros. 098-482-454. Yo les paso el teléfono del doctor Mazzucchelli. Esto es viejo, doctor. Estudio revisado por Pares y publicado, que mismo el doctor Mazzucchelli fue reacio, y un día me llamó y me dijo, César, tenías razón. Es decir, eso es lo primero que hace un científico de verdad. Estudio revisado por Pares y publicado demuestra empaquetamiento y apilamiento visible de glóbulos rojos junto a la formación de gigantescas estructuras extrañas conglomeradas, algunas de las cuales aparecen como superestructuras de grafeno, entrecomillado, en la sangre del 94% de los casos de una muestra de 1.006 casos de vacunados con vacuna de ARN mensajero. Estudio revisado por Pares y publicado en el International Journal of Vaccine Theory. Teoría de teoría. Un mes después de la inoculación de vacunas de ARN mensajero en la sangre de 948 de 1.006 vacunados, el 94% del total, examinada a campo oscuro, vacunas de ARN mensajero están afectando la coagulación por el efecto conjunto de la producción de la spike, proteína spike, y presencia de grafeno en las vacunas. Las vacunas de ARN mensajero, y sobre todo la segunda inyección, y de ahí para adelante, de un estado de perfecta normalidad pasan a un estado patológico, con hemólisis, no sé si saben lo que es, empaquetamiento, apilamiento visible de glóbulos rojos. O sea, ya estamos cansados de hablar de esto, ¿no? Pero bueno, como sigue muriendo la gente y el Uruguay es uno de los países que tiene más muertes, sin explicación, 15.241 en 21 meses, el 94% mostró agregación de eritrocitos y presencia de partículas diversas y tamaños de origen poco claro un mes después de la inoculación con la vacuna de ARN mensajero. Principalmente los daños se produjeron en mujeres. Y aquí están todas las fotografías que yo no se las voy a poder mostrar, pero este es un porque este es un programa de radio. Eritrocitos agregados, conglobados, con hemólisis y fibrina agrupada. A 120 aumentos, las figuras geométricas tienden a tomar forma en agregados extraordinariamente complejos. Paciente antes de la primera dosis de la inyección de Moderna, los glóbulos rojos aparecen redonditos. Imagen a 3 semanas después de haberse vacunado con Moderna. O sea, no tienen que ser tan pelotudes. ¿Se entiende? Periodistas y académicos del Uruguay. ¿Ustedes piensan que yo le voy a pedir responsabilidad a los políticos después de todas las veces que hablé en el Parlamento Nacional? Ya les dije que los políticos hacen la del gato. Después que se mandan la cagada, la tapan. Ninguno les va a venir a pedir perdón. Y si existiera un día un político que les pide perdón, es reelegido inmediatamente por la población. Porque recién ahí la población entendería cómo son las cosas. Solicitud de moratoria de la vacunación contra COVID-19, julio de 2021. Y si hubiera ganado el Frente Amplio, todo hubiera sido peor. ¿Por qué lo digo yo? No, porque está en los archivos. Doctor Luis Alberto Lacalle. No, Luis, ¿cómo es? Yo puse Luis acá, Luis Lacalle Pou, Luis Aparicio. Ministro de Salud Pública, Dan Salinas. Presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Frati. Quien suscribe representante nacional César Vega Ramupe solicita a ustedes se realice la suspensión transitoria de la inoculación contra virus SARS-CoV-2 hasta la realización de un informe del Ministerio de Salud Pública a fin de establecer el perfil de seguridad de las vacunas contra COVID-19 y conocer la relación entre los efectos secundarios esperados y no esperados y la efectividad real, y sigue. De manera urgente, considerando las terapias como ivermectina, etcétera. Habla de todas. Diputado César Enrique Vega Ramuspe de Agostini Mascassini, 29 de junio del año 2021. Y algún pelotudes de vez en cuando pregunta, ¿qué hizo Vega? Mirá lo que hizo. Propuesta de resolución sobre la creación de un fondo, copiando el Fondo Europeo para la compensación de las víctimas de las vacunas contra COVID-19. Estoy leyendo la propuesta de resolución de la Unión Europea, Parlamento Europeo, creación del Fondo de Compensación para las Víctimas de las Vacunas COVID-19. La Agencia Europea de Medicamentos ya tiene catalogados alrededor de 1 millón de casos de reacciones adversas de inyección COVID-19. 435.779 solo de Pfizer. Pero esto es viejo, esto es viejísimo. Esto es del 14 de octubre del año 2021. La Agencia Europea de Medicamentos ha tenido un desenlace constatado mortal de la vacuna COVID-19 para 4.198 casos para el caso de la vacuna de Pfizer. Es viejo esto, 14 de octubre de 2021. Y dejo, porque saben una cosa, me canso, muchísimo me canso. Me canso muchísimo con todo esto porque habla de nuestra estupidez, de la estupidez de los seres humanos. Me voy a... Gracias, compañeros en estudios, no había visto. Ya está Natalia Barbé de ATSS y esto cansa también muchísimo. porque habiendo como hay, decía recién que tenía para entregar esta semana las firmas que hemos juntado en contra de la usura, pero más hemos juntado porque hemos puesto también un montón de papeletas para Movimiento Uruguay Soberano y para, que ahí fue creo que la conocí a Natalie Barbé y a Karina Sosa, para juntar en contra de las AFAPs. En contra de las AFAPs es también en contra de que nos tengamos que jubilar con más de 60. El que quiere que siga laburando, no hay problema, pero el que quiere jubilarse a los 60 que se jubile y mejorar un poco la jubilación y las pensiones para la gente que gana muy poquito, está bien, algún avivado de repente no aportó nunca, pero bueno, ya está muy viejo, hay que ayudarlo. Pero sobre todo con este asunto de las AFAPs, están quebrando AFAPs y de hecho se han volado las aseguradoras de las AFAPs en el Uruguay y han dejado regalado al Banco de Seguro del Estado pagando las jubilaciones. Natalie, me estás escuchando, discúlpame que no estaba mirando la pantalla de la compu acá, me estarás escuchando. Se me fue Natalia. Hola. Capaz que hacemos el intento de nuevo, compañeros. Sí, yo no estaba mirando la compu, lamento mucho, me enfrasqué con los comentarios aquí que estaba haciendo. Y le pido disculpas a Natalie si Barbé si me está escuchando. Sé que voy a estar con Karina Sosa mañana en el programa de televisión por Canal Rural a las 13 horas y vamos a estar hablando de estos temas tan importantes porque tenemos que llegar a las firmas que hay que juntar en contra de las AFAP. No hay que ser pelotudes, no hay que dejarse llevar por una cantidad de mentirosos que están mintiendo. También los desafiamos al señor ministro de Trabajo, a partido pequeño, mucho menos votos que nosotros, como es Mieres del Partido Independiente. Vamos arriba, Mieres, vamos al debate. Ponemos 3 horas en Radio Oriental, ministro. O la hora del Canal Rural, usted está mintiendo, ministro. No puede seguir mintiendo. ¿Será que tengo suerte? Voy por unos avisitos ecologistas, compañeros, ahí en 770M Radio Oriental y buscamos el contacto con Natalie Barbé de nuevo. ¿Puede ser? A ver, atento. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G. No gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. Gracias, gracias, gracias, queridos compañeros operadores allí en 770M Radio Oriental, cuando son las 12 menos 25. Ya sé que puedo tener en línea Natalie Barbé. Hola. Mientras tanto, Damián de la Capilla dice, che, esa publicidad, dice Damián de allá de la Capilla, esa publicidad que habla de los agrotóxicos con nanotecnología del 24D, que está prohibido en muchísimos países del mundo, pero acá se vende todo eso, la he escuchado mucho en radios del interior, dice Damián. Buen día, Natalie, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Andan bien? Bien. Bueno, escucha, mañana, escuche, como dicen los periodistas, como la gente, mañana voy a estar también con Karina Sosa, compañera suya, en el programa de televisión, allá a las 13 horas en Canal Rural, porque lógicamente que en estos últimos días hay que meter un poco de presión. Los uruguayos, dijera Hudson de la Tierra Purpúrea, somos un poco como quedados, ¿no? Y entonces hay que ayudarnos un poco con alguna inyección de ánimo para que definitivamente le pongamos el pedaleo final, el embalaje final, con vista a la juntada de firmas, para ver si eliminamos a FAPS y otras cuestiones de las cuales justamente quería que tú hablaras, Natalie. Adelante. Bárbaro. Sí, hemos estado dando charlas en varios medios de prensa y también en organizaciones hace ya más de un año, tratando de concientizar un poco del por qué va esta reforma que queremos impulsar. Principalmente, más allá de que en algunos lugares se toma como un ataque hacia la reforma que hizo este gobierno, en realidad es más allá de corregir ciertos puntos nefastos para el trabajador que se incluyeron en esta reforma, es poder blindar 3 puntos fundamentales para que nuestra seguridad social sea un derecho humano fundamental, valga la redundancia, sin lucro y solidario. Principalmente la eliminación de las AFAP, que es un sistema que a nivel mundial ya se visualizó que no ha servido ni para sustentar la seguridad social de los países, todo lo contrario, ha generado altos déficits, y el resultado que ha dado también en los trabajadores que aportaron toda su vida a estas empresas ha sido similar a una estafa, ¿verdad? Por no decir estafa directamente. Ingresaron prometiéndoles doble sueldo, doble jubilación, y terminaron dándoles un promedio de jubilación de menos de 1.900 pesos por mes a casi el 60% de los jubilados que tuvo por AFAP. Y ellos, a la vez, generándose 22.000 millones de dólares de ganancia, 30 puntos de Producto Bruto Interno en nuestro país, sin tener que hacer ningún tipo de trabajo, ¿no? El BPS les recauda los aportes, ellos invierten, sacan sus ganancias, y cuando la persona se va a jubilar, el ahorro que le quedó a la persona después de que le descontaron comisiones entre un 18 y un 22%, se traspasa al Banco de Seguros para que el Banco de Seguros pague la jubilación. O sea, es el negocio más redondo que puede tener en este país. Es una no invierto, no trabajo, saco ganancia, y en el momento de hacerme responsable de una jubilación, hago responsable al Banco de Seguros del Estado nuevamente. Que dicho sea de paso, siempre hay que aclararlo, cada una de ellas tuvieron su aseguradora, pero se volaron. Parecería que eso me da la impresión de que estaba armado, porque qué casualidad que se volaron todas, dejaron solo al Banco Seguro del Estado. Exacto, exacto. La parte engorrosa, que es pagar los capitales, en el momento es el único trabajo que deberían hacer, se quedó solamente el Estado nuevamente como respaldo. Ahí va, y al Estado le sirve que gobierne quien gobierne, porque se pasan comprando títulos de deuda, y de ahí la deuda sube y sube, y va a haber que juntar plata para pagar la deuda después y para pagar las supuestas jubilaciones, porque si un día llega el momento del vencimiento del título de deuda que compran, va a haber que pagarlo. Exacto. Es por lo cual vemos muchos actores, ¿verdad? No solamente del gobierno actual, sino que quieren ser gobierno en las próximas elecciones defendiendo este sistema. Primero que nada, tenemos que aclarar que es un sistema que no sustancia la seguridad social, porque esos capitales que se fugan de los aportes de los trabajadores nunca vuelven nuevamente al BPS, tampoco vuelven las ganancias que sacan estas empresas. O sea, cuando hablan de generar este sistema para sustentar la seguridad social, no tiene ningún tipo de sentido económico. Al contrario, saco plata, saco dinero de nuestra seguridad social para poder brindárselo a privados para que lucren. Y principalmente los gobiernos las defienden porque son los tratados que realizan, ¿no? Esta reforma no solamente fue impulsada por un gobierno neoliberal, sino fue un mandato del Banco Interamericano de Desarrollo en el último préstamo que se brindó, cuando se brindó el préstamo COVID. Obviamente, la SAFAP, para lo que le sirve a este tipo de gobierno, es para invertir en deuda pública para que el BID le genere más préstamos el día de mañana. Dos palos por acá para mí, dice, che, te estoy escuchando, César Vega Peri desde Maldonado, dice, sos espantoso para el inglés, sí, ya eso ya lo sé, pero viene mi señora y me dice, ella fue cincuentona, perdieron plata porque les afanaron un poco de un 10%, creo que fue el cuando la pasaron, viste, de la, ahí va, pero por suerte siempre está contenta de haberse podido pasar, a pesar del 10% que le afanaron, pero dice, nunca cobró un peso, porque nunca dio un peso de ganancia. Los estados de cuenta que le mandaban nunca daban ganancia. No, es que es imposible que tenga ganancia, porque la rentabilidad que dan las AFAP es de un 4 o un 6%, pero descuenta entre costos administrativos, seguro de vida, etcétera, entre un 18 y un 22. O sea que esa ganancia se licúa, siempre termina perdiendo capital del trabajador, nunca se ve esa ganancia. Ahí está, clarito. Lo otro, segundo punto, si tú quieres jubilarte a los 70, puedes. Lo que pasa que lo que estaría pidiendo la junta de firmas para el plebiscito es que si yo quiero jubilarme a los 60, también pueda, a los 61 días, digo, con 30 años. Sí, sí, sí, sí. Eso es una cosa que hay que ver, porque, por ejemplo, el lunes pasado lo tuvimos, mañana vamos a tener a Karina Sosa en el programa del Canal Rural a partir de las 13 horas, pero el lunes pasado estuvimos a Sergio Bedrosian de los profesionales, que grandes problemas tiene la Caja de Profesionales Universitarios, y una cosa que hay que estudiar es que una cantidad de profesionales tenemos un montón de años pagos, pero como no tenemos el total de los años pagos, nunca nos van a pagar nada. O sea, es como que, claro, de alguna manera un día te vas a tener que poder jubilar a los 60, no con 30, que tenemos casos varios que nos han escrito, sino con lo que tengas, definitivamente. Pero bueno, paso por paso. Sí, Alba, te vas a poder jubilar a los 60 años y no a los 65, como pide esta ley que votaron la mayoría del Parlamento. Exacto. Uruguayo, ¿no? Principalmente, primero, porque vivimos en un país donde cuando tenés más de 50 años es casi imposible conseguir un trabajo si quedas desocupado. Eso ya lo reconocía el Estado. En el año 2008 se lanzó la ley 18.395, que habilita el subsidio transitorio por inactividad. O sea, que una persona con 57 años es despedida, atraviesa un año entero de subsidio por desempleo, que es otra ley que también se estableció porque a los menores de 50 se les da 6 meses y a los mayores de 50 se les da un año de seguro de desempleo, porque se entiende que no consiguen trabajo. Más allá de eso, al cumplir los 58 años, la persona accedía, antes de esta reforma, a un subsidio transitorio de 2 años, una prejubilación, para que quede más claro, para que pueda llegar comiendo y pagando sus cuentas hasta los 60 años cuando le den la jubilación. En este mismo país que reconocimos eso, lo ampliamos a los 65. ¿Y qué pasa con esa ampliación a los 65? Que es una gran mentira a decir que tenemos que trabajar hasta los 65 para sustentar la seguridad social, porque el mismo Instituto Nacional de Estadística reconoce que solo el 18,8% de los trabajadores mantiene la actividad laboral después de los 60 años. O sea, que desde los 60 en adelante, el empleo baja un 18,8. Y de ese 18,8, menos del 12 aportan a la seguridad social. O sea, que decirnos que tenemos que trabajar hasta los 65, ganar menos, para poder soportar la deuda de la seguridad social, es una mentira. Lo que hay detrás de esto, como lo está pasando en Uruguay, pasa en Francia, en España, es una intención de desestimar el acceso a la jubilación. Que una persona no cuente con el respaldo del Estado en el momento de envejecer. Es sacar la responsabilidad al Estado de cuando el trabajador envejece. Y por eso mismo la idea fue blindarlo en la Constitución, porque como vemos que son intenciones políticas mundiales, que esto no cambie según acuerdo de parlamentos al día de mañana. Lo que hablaban de la caja de profesionales, en nuestro país, antes de la reforma de la ley 20.130 que se dio en mayo, el causal de jubilación común, y por eso lo especificamos en la Constitución, era 60 años y 30 como lo queremos volver a colocar. ¿Por qué decimos común? Porque todas las otras situaciones, como caja profesionales, como las docentes, los funcionarios de ANCAP, para poner un ejemplo, los funcionarios de la industria cárnica, tienen bonificaciones. Lo que se habla con el 60 y 30 es un básico jubilatorio. Las excepciones que por la actividad o lo que fuera pasa en algunos lugares, como por ejemplo los cañeros de Bella Unión, que como su actividad recortada, se les reconoce los años dobles para que puedan llegar en algún momento a jubilarse. O se les da un subsidio por desempleo también en algunos casos por los meses que están fuera de zafra. ¿Ah? Que eso es una pelea que los compañeros de la UTA llevan año a año. Esas son situaciones especiales. Nosotros lo que queremos dejar en la Constitución es la generalidad de que una persona, si quiere, a los 60 años se pueda jubilar. Si tiene trabajo, bueno, y quiere seguir trabajando, situaciones especiales que no he acompañado nunca, Natalie, son las del subsidio vomitivo, le puse yo. El subsidio vomitivo es el que piden los políticos cuando después de a veces de algunos pocos años o algunos pocos meses se retiran para que entre otro y piden un subsidio. Yo no he votado ninguno, pero he sido testigo, digo, de cómo era esto, que yo desconocía totalmente, ¿no? Y no te quiero decir ni de cuánto es, para no calentarnos, ¿no? Bueno, finalmente, para seguir otro día, incluso si da, con mucho gusto podemos retomar, mejorar un poquito las jubilaciones y las pensiones de los que menos ganan. Exacto, actualmente tenemos un porcentaje, casi un 40 de jubilados y pensionistas que están debajo de los 22.000 pesos, y la idea es corregirlo del salario mínimo nacional por dos situaciones concretas, la que es principal y económica, que va a ser lo más impactante de esta reforma, porque ya instalada, esto no es una promesa política, ¿no? Ya instalada esta reforma, si la población decide acompañarnos en este plebiscito, los casi jubilados seguro y pensionistas van a tener un aumento sustancial. ¿Por qué decimos sustancial? Porque para muchos 4.000 pesos quizás claro, no es nada, pero para quien está cobrando 18.000 es mucho. Para quien cobra 16.000 y un hijo discapacitado, que se lo amplíen a 22.200 es mucho, más que sea algo que esté establecido. ¿Y cuál es la segunda intención? Bueno, Natalie, escúchame, ¿tienes? El domingo que viene, porque sí, tenía una lista amplia de gente a entrevistar, se me fue la mano. El domingo que viene capaz que retomamos. Bueno, yo fui demasiado optimista, me quedé con 10.000. Yo puse 100.000, pero me quedé con 10.000 para, y no llené las 10.000 todavía. Si hay alguno que precisa un montón de fichas vacías, como se le llama, de papeletas vacías, sí, para firmar, que me hagan un llamadito inmediatamente, se las mandamos donde sea. ¿Está? Bueno, nos vemos. A que devuelvan las papeletas, porque tenemos que cuantificarlas y entregarlas antes del 27 de abril. Que devuelvan las papeletas llenas. Las llenas, sí. Las papeletas llenas hay que devolverlas aunque tengan una sola firma, ¿verdad? Exacto, por supuesto. Y bueno, y que todos, aunque sea una firma que puedan ir a juntar de los familiares, de los vecinos, bienvenido sea, porque necesitamos que la población tome esto como suyo. Gran calentura de los políticos que no acompañaron esto, porque se veía que era una demanda muy popular, ¿eh? Bueno. Mire que se veía, mire que se... ¿eh? que la gente esté atenta a las intenciones cuando vaya a votar, de quienes se ponen en contra que los jubilados ganen 4.000 pesos más cuando ellos ganan 400, 600 mil pesos por mes. Hay que estar muy atento al aparato político cuando se expresa ante las iniciativas del campo popular. Gracias, Natalie, nos vemos, ¿eh? Mucho gusto de hablar contigo. Igualmente. Nos vemos. Y me buenazo. Bueno, me dice aquí que está saltando el correo de voz, Adriana. Queríamos hablar con Adriana, que pidió volada para hablar del proyecto de ley para la prohibición de la sangría de yeguas preñadas a los efectos de la obtención de la gonadotrofina coriónica equina. Es increíble que la mayoría de los legisladores no esté queriendo votar este proyecto. No está queriendo votar este proyecto. No está queriendo votar el proyecto por el cual queremos que se prohíban los productos agroquímicos tóxicos que están prohibidos en el primer mundo. Parecemos pelotudes. No está. Ahora me dijo el diputado Aita, que está del Frente Amplio, que fue el único de dos más, arranqué yo, el único de dos más que habló en contra del genocidio del Estado judeo-sionista satánico en Gaza y otros puntos. Y hoy está cobrando. Me dijo que vamos a ver si podemos sacar el proyecto para la declaración de interés nacional de la yerba mate. Bueno, gracias, diputado Aita del Frente Amplio de Canelones. Pero nos estamos transformando en pelotudes. O sea, dejamos que los proyectos estén encajonados. ¿Y para qué presentamos proyectos? Me pregunto yo. Si yo presento un proyecto para que se prohíban los productos agroquímicos, todos, y dicen, ah, venga, lo que pasa es que capaz que se prohíbe el glifosato, ¿y qué hacemos? Pero hermano, no seas bobo, le digo yo, cuando estamos en vivo, ¿no? No. Bueno, no seas tonto, le digo, porque eso se prohibirá el día que, si fuera por mí, lo prohíbo hoy mismo, le digo. Vos sos siempre de prohibir, Vega. No. Yo soy de prohibir los venenos, le digo. Si fuera por mí, lo prohíbo. Porque sé bastante sobre el C3H8NO5P. O sea, el glifosato. Porque yo entiendo a los profesionales, académicos, profesores, investigadores, PhD, doctores, porque en mi área, la de los ingenieros agrónomos, si yo le pregunto a los ingenieros agrónomos del Uruguay, deme la formulita de glifosato, y ahí a los efectos de poder ver por qué los arroyos y los ríos, incluso el río de la Plata hasta Punta del Este, alguna vez desarrolló cualquier cantidad enorme de cianobacterias, claro, porque es C3H8 N, o sea, nitrógeno, O, 5, oxígeno, P. Y solo de nitrógeno y de fósforo volcamos cualquier cantidad a través de la escorrentía o incluso de la erosión a los arroyos y los ríos, que luego terminan en cianobacterias. Pero la mayoría de los ingenieros agrónomos del Uruguay, por lo menos, capaz que de la Argentina también, no me va a poder dar la fórmula del glifosato, porque no nos gusta estudiar. Es ahí que yo digo que hay que leer a Hudson, La Tierra Purpúrea. A ver qué dice. Ahora, ¿saben lo que quiero? Que manden a alguien preso. Porque si no mandan a nadie preso, miren que el pueblo se va a matar de la risa de lo que estamos haciendo acá, que le sale carísimo a la gente, ¿eh? Porque estamos todos nosotros, los funcionarios, pudiendo hablar de otros asuntos. De muchas cosas que a uno le llaman poderosamente la atención. Viene a coincidir justo que hace menos de 24 horas que rodó el primer... primer tren de regalo que le hicimos a UPM. No me vayan a decir por la vía de la interrupción que no es el tren de UPM, porque está cantado, hablando de AFE, que vamos a tener que esperar no sé cuántas décadas para que circule algún motocar de AFE por esas vías en el tramo doble, y con suerte lo veremos o no lo veremos, porque si UPM dice que no, por si hay un accidente, no lo veremos, porque tienen la prioridad para el uso de la vía y controlaron. Yo creo que podríamos estar discutiendo esto del tren central de UPM, porque ni siquiera llega, yo bajé a ver, a la estación de AFE, pues, ni tampoco llega a la estación de Paso de los Toros, o sea, va de una zona franca a la otra zona franca, entonces tenemos derecho a llamarle así. Un día, acá no sé si fue en el Senado, Germán Araújo dijo que no se quería sumar a esa operación de venta de la patria. Yo vengo a decir lo mismo y ya termino. Esta historia que empezó a rodar en el día de ayer, y que ojalá no suframos ninguno de los accidentes que ya sufrió alguno de los camiones de la empresa, yo de todo corazón hablo así, porque no comparto nada de lo que se hizo. Ni señalar dónde iba la planta, ni regalarle el viaducto, que la gente dice quedó muy lindo, pero no sabe que costó más de 100 millones de dólares. Y cuando hoy hablaban de que por AFE corrían 1.400.000 toneladas, nosotros debíamos 20.000 millones de dólares. Y si ahora todavía están circulando 240.000 toneladas, eso se explicaba para ver quién era el responsable de la destrucción de AFE. Lo cierto es que ahora debemos más de 52.000 millones de dólares, más los intereses, que son 18.000, 70.000 dólares por hogar, más o menos. Hoy los que son gobierno, antes eran oposición. De hecho, el que actualmente es presidente Lacalle, dijo como senador: ahora entiendo esto de los contratos secretos con UPM, ¿por qué no quería que se pasara por aquí, por el Senado?, dijo. Y yo quisiera ver también los contratos secretos, los otros contratos secretos. Estamos en una oposición que a veces hemos acompañado al gobierno y otras veces hemos acompañado a la oposición, y todos ustedes saben y son testigos que en un montón de oportunidades he votado solo muchas cosas, lo cual viene a demostrar que trato de votar a conciencia. Un día hay un legislador más del PERI, se lo voy a reclamar, para que conste en actas que a menos de 24 horas de rodar el tren de UPM, que nos costó 2.982 millones de dólares, nosotros nos encontramos discutiendo una comisión investigadora sobre AFE, que capaz por ahí tienen razón si sale, y capaz por ahí tienen razón si no sale. Muchísimas gracias, presidente. Pero yo... No, Juan, no. Pará. La verdad, debo decir que casi todo me ha respetado muchísimo, pese a mis locuras. Y sobre todo cuando, ya lo dije, a partir del día de ayer, que comenzó a rodar tímidamente el trencito de UPM, por 15 años, todos los días durante 15 años vamos a estar pagando medio millón de dólares los uruguayos. Todos los días. Desde el más rico al más pobre, vamos a tener que estar juntando medio milloncito de dólares todos los días como una gotera durante 15 años, de lunes a domingo, incluyendo los feriados laborables y no laborables, para pagarle al consorcio privado que hizo el trencito de UPM. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Escuchasteis? Hay uno de estos. No, porque siempre larga el Telegram lo que tiene, que te larga lo que sigue. Ah, te pega como cachetada, loco. ¿Escuchaste?, dice uno de esos pastores y profesores y toda esa manga de sinvergüenza que le sacan plata a la gente.

Envíos a domicilio. Centro, Pocitos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales con todo el lentes recetados de contacto o de sol con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros, y en 18 de julio 2292 a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. Y ahí mismo eran mis lentes de sol y ya los perdí, Daisy. No, no sé, los tengo extraviados. Eso es por no usar por no usar la cabeza, dirá más de uno. Bueno, ya voy a leer mensajes de texto del 098-482-454. Dice, buen día, Vega. Tengo unas plantas de calanchoe. Sí, nosotros tenemos muchísima cantidad y tomamos por lo menos 3, 4, 5 veces por semana. Y tengo un cáncer desde el año 2017. Bueno, usted está comiendo verdura, todo orgánico, verduras crudas, ta, ta, ta. Mucha agua, más bien, no sé cuántas semanas. Aparte, tiene otras enfermedades, tengo 64 años. Bueno, te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Leer más, pa' qué largo. La pregunta es cómo en la mañana dos hojas de calanchoe. No. Le echo limón, ta. Bueno, doctor Jesús Costa, vamos arriba. César Vega sabe, vamos. Limón o naranja. Si no se la come a la hojita nomás, como quien dice, si tiene las plantas cerca se las va comiendo, pero como es más rico con vitamina C, la vitamina C es también muy importante tomar vitamina C, sobre todo ahora, antes de que empiece el invierno, nosotros la hacemos acá con naranja, con limón o con pomelo, ¿está claro? Primero siempre se decía dos, tres hojitas, que si no, que te vas a morir. Nosotros le empezamos a poner después cuatro, después cinco, después seis, después siete, después ocho, después nueve, después diez. Ahora el cuerpo te va mandando si andás, como digamos, si escuchás a tu cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay gente que todavía no escucha a su cuerpo y entonces nosotros más o menos le damos la recomendación. Usted dele así. 5, 6, 7 hojitas por día de calanchoe durante una semana. Para una semana. Después la otra semana que viene, 5, 6, 7, 8 hojitas de calanchoe la otra semana. Para una semana. ¿Está claro? Para eso tiene que tener un montón de plantitas de calanchoe que me imagino que yo la he regalado por todos lados. La he llevado a la radio Carve, a la televisión por todos lados. Buscan calanchoe con K. Calanchoe con K. Escribiendo. A ver. Vamos al grano. Vamos al grano. ¿Qué pasó? Consentimientos. Tengo un lote acá. Consentimiento para la inclusión. Ya voy. Lista del PERI, consentimiento. Si no logramos los consentimientos, no nos podemos presentar a la próxima elección nacional. Es facilísimo. 092-29-1330. ¿Quién se durmió? A la uruguaya. ¿Quién se durmió? No me importa. Algunos se durmieron. Pero ahora hay que juntar los consentimientos. Porque si no tenemos consentimiento, no nos podemos presentar a la próxima elección nacional. ¿Quién habla ahí? Hola. Tengo una banda de calanchoe. Bueno, metalé, como dije recién. Nosotros comemos 5, 6, 7, 8 hojitas por día. Está bien, está. Una semana sí, una semana no. Qué cosa dice. Exactamente. Cuando vaya al médico nuevamente dentro de unos meses, ¿cuánto hace que la estás consumiendo? No, ahora hacía un tiempo largo, hacía ya un año o dos que no lo consumía, pero se llenó de calanchoe. Pero hay que comer siempre, hombre, aunque no tenga ningún problema de esto que me está contando. Usted lo tiene que comer siempre, su hijo, todo el mundo tiene que comer la tunita mágica. Ahí está, está. ¿Por qué motivo? Porque tiene, doctor Jesús Costa, yo soy el que le hago la flautita. Escúcheme una cosa, tiene unos nutrientes que son muy difíciles que nosotros lo consigamos en papa, boñato, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nuestro cuerpo, al no tener esos elementos tan importantes para la formación de cofactores, etcétera, nuestro cuerpo empieza, si tiene algún problemita como el cáncer que usted me cita aquí, nuestro cuerpo empieza a no encontrar las herramientas, la cajita de herramientas para solucionar el problema, ¿se entiende? Ahí está. No se va a poner mucha naranja, yo naranja y mandarina, bien. Ahí está, y sobre todo ahora, porque mi hija, que la estoy mirando acá, mi hija cuando era chiquita de chupete, qué linda que era cuando era chiquita, y mi hijo, y mi hijito que anduvo por acá, dice, yo le digo, usted tiene que hacer planta de calanchoe para regalar para todo el mundo, y listo, y está las otras tunas como la aloe y todas las demás, pero esta es la más maravillosa del mundo. Vio que tiene unos redondelitos en cada hoja, que de ahí sale una planta, ¿no? Sí. ¿Eso qué hago? Yo se lo saco, eso. ¡No! ¡Esos son los mejores para comer! Bueno, está. Claro, primero hay que hacer macetas para regalar y echando un montón de eso, apenas medio centímetro de tierra por encima, y le nacen todas las plantitas, usted habrá visto. Sí, yo tengo plantas, pero calanchoe tengo montones de plantas. Montones, es impresionante. Claro, es maravillosa la tunita, está por todos lados, en calle Constituyente, por ejemplo, arriba de las estaciones de ómnibus, la parada de ómnibus está llenito, y la planta... No, por todos lados hay, por todos lados, yo paso caminando, hay macetas ahí por la calle Centenario, y están con calanchoe, pero abundante, y a veces la miro y mirá las plantas, están acá. Dijo uno que tenía cáncer de próstata, claro, si está muy avanzado, a veces no, y dice, vos sabés que lo que me dijo un médico hace un mes, que no me sale nada, le dijo. Bueno, ¿cómo es su nombre? ¿Qué médico que se perdió? ¿Qué médico que se perdió la humanidad? Acá me está tomando uno el pelo porque dice que hablo mal en inglés, speak in English. ¿Y qué médico que se perdió? Pero qué agrónomo también que ganó. Es lindo quererse, ¿no? Un poco. Porque para defenderse del cáncer, dice el doctor Jesús Costa, que hay que quererse mucho. Sin volverse egocéntrico. Yo sí. Yo trato de andar bien todo el día. Y nada de decir el bicho y toda esa estupidez nomás. Bueno, si uno tiene cáncer, es un defecto que se puede solucionar todavía, no hay problema. Vamos arriba, nos vemos. Chau. Bueno, muchas gracias. Feliz domingo, amiga. Feliz domingo, como decía Silvio Soldán, feliz domingo. Chau, que pase bien. ¿Quién era Silvio Soldán? A ver si saben. Buen domingo, César, dice Elian. Gracias, Elian. Le deseo el doble para usted. Buen día, dice, tengo una pregunta. Si el plebiscito de la seguridad social para que todas las personas se puedan jubilar a los 60 incluye la caja bancaria. No, por ahora no, porque María Noel, la caja bancaria y la de profesionales, etcétera, las han dejado afuera. Dice Francisco César, ¿qué pasa con nuestros legisladores que no la ven? ¿A quién no la ven? ¿A quién no la ven, Francisco? No entiendo. Orieta dice, en San Ramón hay alguien que tenga papeletas. Anote, Orieta, le voy a escribir a Orieta. Cero. Mire qué privilegio que le está escribiendo un representante nacional. Mirá, me lo dio el teléfono acá, me ahorró el trabajo. Le acaba de escribir Orieta al representante nacional de 33.500 orientales. La Inquisición es la ignorancia transmitida por la prensa corrupta, mafias mundiales diabólicas. Oh, qué bien que está este mensaje, che. Giordano Bruno. Claro, de Giordano Bruno. Claro, palabras mayores. Yo tengo 48, 23 de trabajo en el BPS. Por temas de salud, BPS me paga cobro de 16.000 por mes. Bueno, si estuviera en una FAP, ¿sabes cuánto cobra? Carmen, cero por mes. Y ahí está la diferencia, que mucha gente media pelotudes que no se da cuenta y se ha puesto muy egoísta. Dice el BPS, el BPS, el otro. Si nosotros somos gobierno, como dicen los paisanos, van a marchar toda esa manga de sinvergüenza que hay en el propio BPS y en la AFAP, por supuesto, hasta cerrarla, pero en el propio BPS, estos colorados, los blancos, los del Frente Amplio, cuando aquel querido compañero mío de Paysandú me llamaba y me decía, un día lo vi, y me dice, César, Luciano Polanski me tiene podrido con la llamada ya. Pero tengo todo guardadito en duplicado por si un día lo precisás. ¿Cómo no? Le digo, vos guardalo, guardalo todo. Guardalo todo, querido hijo de un querido compañerazo, ingeniero agrónomo, profesor y maestro de maestros. Guardalo todo. Pero ahora mismo tenemos gente en el BPS ganando más de 400.000 pesos por mes. Bueno, yo quiero decirles que todo eso se les termina. Se les termina y va por plebiscito. El otro día hablé en el programa de Pinato, un señor me manda un mensaje, dice, Vega no puede hablar de esto porque es presidenciable, pero no va a salir para una mierda de nada. Bueno, más atento, que si fuera por eso, bueno, solo podrían hablar Delgado y Cose. Hay que ser un poco respetuoso. Pero no se olviden de que en la Argentina por lo menos ganó uno que tenía menos diputados que nosotros, ¿no? O sea que yo puedo hablar, ¿no? Y puedo decir que todo ha de ser plebiscitado, todo ha de ser plebiscitado. ¿Para qué? Para que nuestro pueblo diga, ¿quieres que en el BPS se solucionen todos los problemas que planteamos y además que un montón de curros generados durante décadas desde los milicos para acá se terminen, como que hay gente ganando cerca de 500.000 pesos por mes en el BPS? ¿Quieres, pueblo oriental, que se termine? Te pregunta César Enrique Vega Ramón Pedagotini Mascassini. Entonces el pueblo por plebiscito dice, no queremos que se termine. Bueno, pueblo pelotudes, sigue pagando impuestos nomás, no hay problema. Porque yo no me voy a hacer mala sangre si el pueblo decide que hay que seguir comprando, que hay que comprar ametralladoras, tanques de guerra, aviones de combate y todas esas cosas para la guerra, yo no me voy a hacer mala sangre. Lo único que le voy a decir a nuestro pueblo es que sigan pagando impuestos. Si ustedes quieren pagar impuestos, paguen impuestos. Juan de la Barra dice, Fuerza Vega, dice, lindo programa, Juan de la Barra. Juan de la Barra de Santa Lucía. Ah, me falta el aviso de, acá está Sandra Mariela, me hiciste acordar. Silvio Soldán, conductor de los domingos para la juventud por Canal 9. Atención, que Mariela tiene los mejores filtros de el Uruguay. Anoten el teléfono. Ayer vino un amigo a buscar papelitos para firmar el consentimiento para el PERI, porque si no juntamos 500, 600 con consentimiento, me vuelvo para las casas a plantar lechuguitas tranquilo. No nos podemos presentar a la elección nacional. Pero venga, ustedes no pueden haber cometido ese error. Bueno, ¿qué querés? Estaban durmiendo la siesta allá en el local, hermano. ¿Yo qué querés? ¿Que me encargue de todo al final y al cabo? ¿Qué querés? ¿Que sea como un pulpo? ¡Manotas! No puedo ser como Manotas. Y el señor me dice, le doy 4, y me dice, deme más, dice, deme. Bueno, está bien, le digo, si usted se tiene fe, dice, bien, este, lleno con toda la familia. Sandra, va al teléfono, y le digo al señor, eso que tiene a usted ahí es buenazo, tenía estérides y estericol, estérides, extericol, la fábrica en el Uruguay, y exportando al mundo, y la gente no sabe lo bueno que es para tantas cosas el estérides y estericol. Claro, ¿por qué no se lo propagandea? Porque se terminan muchos curros en el área de la medicina y de la veterinaria. La señora que estaba al lado de él dice: venga, porque yo le quiero presentar a mi suegra. ¿Cuántos años tiene? Me dijo: 93, cumplo en junio, dice. Le digo, yo quisiera quisiera andar como usted cuando cumpla 93. Clarita, como para seguir hablando por radio. Va el teléfono de los filtros, Mariela Filtros, 096-498-312. Como dijo, 096-498-312. Ah. Vamos a leer algunos otros mensajes. Soy de Nueva Helvecia. ¿Quién es de Nueva Helvecia? ¿Dónde puedo firmar? Te mando 092, acá te lo paso, 291330. Automáticamente el teléfono me lo puso. ¿Ah, entendiste? Soy de Nueva Helvecia. Ah, gracias, me dice. Mariela, me llamo Mariela. ¿Dónde puedo firmar el consentimiento? Ahí tenemos a Bernardo, a la señora. A ver si me mandaron, porque hacen jaboncitos maravillosos. Maravillosos jaboncitos y productos de tocador 100% orgánicos que hace la señora, que estoy tratando de acordarme del nombre, de Bernardo, pero bueno, no me acuerdo. Ya les voy a pasar el aviso. Desde el interior dice: ¿cómo hacemos para firmar consentimiento, Carmen de Solís? Le paso, Carmen. 092 092 29.330. No se olviden, César, no he firmado contra la usura. Bueno, vas a firmar al local del Peri. 092, estoy en Maldonado, dice. 092 29 1330. Listo. Dice que tenemos el curso ¿cómo te va a hacer la cabeza la prensa? No, se llama ¿cómo te hace la cabeza la prensa? Curso que arrancó con todo éxito este miércoles pasado, ya tiene miles de visitas en Facebook. Doctor Rafael Baize, profesor, sociólogo. Eduardo Acevedo, 1466, los miércoles de 19 en punto hasta 20:30, máximo 21. Este miércoles 17 es, sí, 092 29 1330, 092 29 1330, porque por ahí le informan si puede estar presencial o si lo va a poder ver por internet. Entonces le avisan por dónde lo va a poder ver por internet. Eduardo Acevedo, 1466, entre 18 y Guayabo. Teléfono 092 29 1330. Presencial y no presencial. Sociólogo, profesor, doctor Rafael Baize, ¿cómo te hace la cabeza la prensa? Una señora estuvo firmando el consentimiento y justo estaba yo en el local. Susana. ¿Cómo no, Susana? Una mano lava la otra, Susana, le dije, y ella me dijo, y las dos lavan la cara. Correcto. Susana, del barrio Flor de Maroñas, en donde se alquila una casa galpón por 18.000 pesos a una cuadra de Centenario y 4 de General Flores, galpón de 10 de ancho por 7 de ancho por 7 por 10 de largo, 10 de largo, 10 de largo. Y Susana, eso es, bueno, cualquier duda que tengan me escriben a mí, 098-482-454, 098-482-454, que lógicamente en Antel me conseguí el teléfono de más bajo SAR del Uruguay. Y después, Muchos funcionarios del Palacio Legislativo, algunos diputados, vinieron a decirme: César, ¿por qué hiciste esa gestión si te dan un 5G que vale $1,000, más de $1,000, muchacho? No estoy jodiendo, Le digo, bueno, yo pedí este porque este es el del SAR, S-A-R, más bajo de todo el Uruguay. Los otros días me vi con un diputado colorado, van un lote ya de Salto. Me trajo mandarinas de regalo. Le digo, sacate esos cosos que estás usando, muchacho, que te producen cáncer en el cerebro. Y esto no es joda. Pero yo hablo medio así porque me queda fácil. Le digo, agarrá y lee esto. Inmediatamente me vino a la banca y me dice, mirá lo que hice, salí del Palacio Legislativo y fui y me compré unos auriculares con cable. ¿Y qué vas a hacer con los otros? ¿Lo vas a regalar? Le dije yo, no, me dice. Bueno, ahí está bien. Porque esos auriculares microfoneados por Bluetooth que están usando porque están de moda son lo más perjudicial del mundo. Sáquenselos inmediatamente de las orejas. No sean pelotudes. ¿Sonó bien así? ¿Quieren información? ¿Tienen microondas en su casa? Bueno, dejen de usarlos, los regalen, dejen de usarlos. Averigüen qué fue lo que hizo el gobierno de Japón en Japón con los microondas. Susana del barrio Flor de Maroña dice: Vega, usted salta como una rana de un tema para el otro, porque no me da el tiempo. Pero lo que pasa es que ustedes están muy acostumbrados a vivir en un apartamento de 40 metros cuadrados donde ni siquiera ven las estrellas. Yo si miro para afuera acá. Está nublado, pero está lindo, está fresquito. Barrio Flor de Maroña, la señora precisa para cuidar adultos, me dio la impresión de saber, asistente especializada con referencias, mensaje por WhatsApp, Barrio Flor de Maroñas en Montevideo, cuida mayores adultos 091-822-962. Mirá qué fácil, 091-892-962. Y sabe una cosa, estimado querido operador ahí en 770 Radio Oriental. Como siempre digo, hacemos los programas juntos. De un compañero no entendía. Y ahora te lo voy a decir como me lo dijo a mí una locutora famosísima de CX30. Dice: César, cuando yo hice el curso para aprender a hablar, porque hablaba mucho peor que ahora, nosotros formamos un equipo con el operador. Ah, sí, correcto. Perfecto. Por lo tanto, yo lo que le estoy pidiendo al operador es si me puede encontrar ese mensaje que dice que voy a hablar de economía. ¿Con quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para quién? Vuelvo enseguida. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo

no va por buenos caminos. Claro, el Partido Nacional, a veces la coalición, el Frente Amplio no sabe lo que hacer, recuerda mejores momentos, el atraso cambiario de Pepe Mujica, gigantesco atraso cambiario que sí, vamos a ver. Pronto comenzaremos un curso de agricultura orgánica y uno de economía popular. En el ámbito de nuestro hormiguero. Cuando agarramos el dólar, es el peso el que está sobrevaluado, pero se le llama atraso cambiario. Si agarramos el dólar del 2012, o si agarramos el dólar del primero de marzo de 2020, ¿quién gobernaba en 2012? PPM, pongo yo siempre para abreviar como si fuera parte por millón, pero es Pepe Mujica, presidente de la República, después de haber sido ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Atraso cambiario gigantesco, 2012, dólar a 20. Si ajustamos por inflación, cada año se ajusta por inflación, por ejemplo, si vamos a ajustar... o desde 2020, o desde el primero de marzo del 2020. Lo mismo, da 50 pesos. En vez de 40, el dólar tendría que costar 50. Entonces, un día va a agarrar un gobierno como la gente y va a dejar que el peso baje y todo el mundo se va a calentar. Pero se tendría que calentar con estos que están gobernando ahora. Segundo periodo Tabaré Vázquez, quiso arreglar, pagó deuda, no pudo. Gobierno de Mujica, lamentable, 10.641 millones de endeudamiento nuevo. El peor de la clase después de los milicos que aumentaron por 10 la deuda, los milicos que aumentaron por 10 la deuda. La transformaron de externa en eterna. Superando al peor de la clase, PPM, Pepe Mujica, tirando manteca al techo, commodities, alta producción, altísimos precios. Aumento del Producto Bruto Interno para la historia. Endeudamiento, 10.641 millones de dólares, más del doble del endeudamiento del periodo Jorge Valle. Superando al peor de la clase, Luis Lacalle Pou. Y ahí es donde se me calienta un amigo mío que es blanco como hueso bagual. Me dice, ah, pero César, bueno, querido, si pisamos el palito, como yo dije, y está en actas taquigráficas, si pisaron el palito, no es problema mío. Será el gobierno que más nos endeude después de los milicos que multiplicaron por 10 la deuda. El gobierno de Lacalle Pou. Ya van, escuchen, Tabaré Vázquez estaba enfermo, terminó con 37.259 millones de dólares de endeudamiento. Esta gente llega a 52.200. Esta gente es despectivo, Vega. Sí, claro, es despectivo en esta área, en el área no personal, sino en el área económica. Y no es responsabilidad de la señora ministra de Economía, y les voy a explicar por qué. Pues yo estaba sentado atrás de ella cuando ella habló de la regla fiscal. Ahora mismo, de los 37.259 del 31 de diciembre del año 2019, si lo hago a partir del 1 de marzo de 2020, le da peor. Cállense la boca, no sean tontos, estudien. A los blancos les estoy hablando, los blancos como hueso guagual. Actualmente 52.214. ¿Para qué? ¿Dónde está la cuenta? Llevan 15.000 millones de dólares. En 4 años, Mujica, que era el peor de la clase, nos enchufó 10.641 millones en 5. Llegarán, según los cálculos que hemos hecho con los profesores jubilados, asesores del economista barbudo, a 16 mil, ¿cuánto era de memoria? 16.170 millones de dólares. Es decir, el endeudamiento más gigantesco de la historia, son más de 10 millones de dólares de endeudamiento por día. 10.302.000 de endeudamiento por día. Superando los 5.850.000 por día de Mujica. Entonces, es uno de los motivos por los cuales hay atraso cambiario. Uno de varios. Si ajustamos desde 2012 con atraso cambiario por 7,5, por 8,5, por 8,7, por 8,67, por 9,64, por 6,22, o si ajustamos desde 2020 por 1,09, por 1,04, por 1,08 o por 1,05, nos da en ambos casos 50 pesos. 50 pesos es el precio del dólar. Aprovechen para comprar todo lo que está en dólares, porque el dólar, mejor dicho, el peso va a bajar. Acerca ninguna pelota, porque ya les tomé bastante el pelo y ellos me lo reconocieron. ¿Quién te asesora? Vos, Vega, el economista barbudo, les dije. Fui famoso, por eso. Pero no era yo, era el economista barbudo. Perspectiva de los economistas. ¿Saben por qué los entiendo a todos? Porque no queremos revisar nuestros currículums. No queremos revisar nuestros planes de estudio. Y entonces, como yo sé lo mal que funciona la Facultad de Agronomía, sé que todas funcionan mal, las públicas y las privadas. Por eso están saliendo tan malos médicos, y ayer tuvimos que aguantar que una señora que entró con cáncer a una mutualista, la tuvieron una semana diagnosticado, una semana en emergencia. Y por eso sabemos que ACE tiene un déficit gigantesco, como de 800 millones de dólares. Por eso sabemos que el FONASA es un verdadero desastre. El FONASA de Olesker, el FONASA del Frente Amplio, ese FONASA es un verdadero desastre que solo contribuyó a que las mutualistas privadas y los médicos empresarios se volvieran multirricos. Es una cagada con G mayúscula. ¿Se entiende esto, o hay que enfermarse y que uno esté con cáncer esperando una semana en emergencia para que le den una sala? ¿Se entiende, o hay que cagar a alguien a piñazos? Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, Las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del río Negro? No, gracias. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. Gracias, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo me salvan a veces mis queridos operadores? Me salvan y hacen bien en salvarme. Pero yo, cuando estoy hablando de la salud, un día estaba en una mutualista y dijeron para él, era 3 meses, era, estamos a 14 de abril. Mayo, junio, julio. Dice, para el 14 de junio, y yo le digo, no, espere un momentito. Le digo, acá, mire el papel. Esto tiene que ser dentro de los 30 días. Ah, sí, dice, espere un momentito que voy adentro. Cuando se trata de la salud, miren que yo no regalo un centímetro. Pero, lógicamente, cuando levanto un poco de temperatura, es como si estuviera en la Ámsterdam. En la Ámsterdam o en la Colombia, si me va la mano, ¿no? Pero bueno, a veces en el fútbol se hacen y se dicen cosas mucho peores que las que yo estoy diciendo. Pero como si yo estuviera en el talú, me entro a calentar mal. Si yo tuviera un ministro en salud en este momento, lo llamo y lo echo al diablo mañana. Mañana me renunciás por inepto. Bueno, hablando de economía, para terminar por hoy, escuchen bien, escuchen si no da para calentarse, escuchen, que yo tengo después, salgo al campo, ¿saben lo que hago por el campo? Me dice el otro día un amigo, pero vos sos bruto, cristiano, sí, brutazo, le digo, yo ando por el campo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y paso, y ahí yo me siento recontra protegido. ¿En serio? Sí, en serio. Por acá y por allá sé cuántos pasos me lleva, y todo, le digo. Escuchen. ¿Qué esperaban los cráneos economistas para, arrancando, escuchen, para el 31 de diciembre del año 2020? Un dólar de, escuchen, en febrero del año 2020 esperaban un dólar de 41,30, pero cuando arranca a gobernar y escuchan el discurso del nuevo presidente de la calle Pou, corrigieron su expectativa y esperaron un dólar para el 31 de diciembre del año 2020 de 44,25. ¿Ustedes se dan cuenta de por qué me caliento? Ayer entrevistaban a Gurméndez. Aparentemente todos los que salen de Antel se creen que han hecho la revolución en Antel. A este no lo conoce nadie. Pero bueno, se olvidan de la ingeniera Simón. Ingeniera Simón, creo que está de decana en ingeniería. Si nosotros llegamos a ganar el gobierno porque 1 millón de orientales medio loquitos nos voten, la voy a a llamar personalmente para ver si me puede agarrar el Ministerio de Industria, porque de usted se olvidan todos, pero fue la que hizo los grandes cambios en Antel. Carocó también, Carocó piensa que fue ella. Dijo Gourméndez en Sarandí que iba a bajar 500 millones de dólares el gasto del Estado por año. Pero los periodistas, yo les voy a decir cómo funciona, queridos periodistas, no se calienten conmigo. Ustedes tienen que repreguntarlo, tienen como cuando agarran a uno de un partido chico y le dicen usted, y lo persiguen. ¿Por qué no hacen lo mismo con lo de los partidos que tienen más de 100 años? ¿O son grandes? ¿Por qué no les repreguntan, carajo? Bueno, yo había quedado de leerles algo. La verdad que yo me siento muy cómodo y muy contento porque, por ejemplo, este legislador colorado es alto. Me dice, Vega, yo te agradezco mucho por este dato que me diste, porque me puse a buscar y vi que los Bluetooth, los auriculares Bluetooth son terribles. Sí, son terribles, le dije yo. Ahora tenés que difundirlo vos por todos lados. Porque yo leí el doctor Álvaro Ronco, primera conclusión. Un periodista me pregunta, ¿Es un extranjero? Le digo, bueno, arrancamos bajito, digo, Vega, calmate, Vega Ramón, Pedro Agostini, Mascassini, calmate. No, les digo, Álvaro Ronco es un doctor que me escucha a mí. Le mando un saludo, doctor Álvaro Ronco, y le mando un saludo, doctor Recarey. ¿Usted sabe, doctor Recarey, que anoche soñé con usted? Anoche soñé con el doctor Recarey. Un doctor con un abogado con una valentía gigantesca, enfrentaba y mandaba para adelante. ¿Y quién era? El doctor Recarey. La verdad que me despierto temblando. Dice el doctor Álvaro Ronco, se los hago a propósito a esto. Dice, Vega, ¿está hablando de Recarey o de Ronco? Yo estoy hablando de Ronco. Yo dije que soñé con Recarey. Límite de tiempo de las llamadas usando celular. Adivinen dónde lo tengo, a más de 70 centímetros de distancia. Muy bien, Vega, muy bien. Les leo algunas nomás, les leo algunas. Y el libro es viejo, es del año 2015, perdón. Cuando le sea posible, utilice el altavoz. Muy bien, Vega. ¿Me quedan cuántos minutos? 4. Arranqué un minuto tarde. Cuando le sea posible, utilice el altavoz, los manos libres, los auriculares con cable. Si le es posible, use el celular. Este es muy importante. Cuando la señal de la antena sea fuerte, cuando el teléfono no necesite mucho esfuerzo para lograr la señal. Muy bien. O sea, busque una buena posición. Sobre todo si vive en un área rural. Cuando pueda, deshabilite, como hacemos nosotros todas las noches acá en el campo, la conexión de Wi-Fi. Deshabilite con una llavecita la conexión de Wi-Fi y datos móviles de su celular. El problema es que si vive en un edificio o apartamento, del otro lado capaz que lo dejan vendido. Evite el uso excesivo del celular en el interior de los vehículos. Caja de Faraday. No utilice el celular para inducir al dueño escuchando música. Me imagino que eso no lo hará nadie, supongo yo. Y no le darán el celular a los niños, porque va a gobernar el PERI Partido Ecologista, va a prohibir que los niños tengan celulares, como hace, que la tengo acá anotada, a la señora ministra sueca, que dijo, no hay evidencia científica del uso de las pantallas en el crecimiento educacional de los niños, por lo tanto el plan Ceibal, que fue una cagada, se termina. Sigo. No duerma con el teléfono debajo de la almohada. Cacho, ¿te acordás cuando te dije? Me dice el Cacho, se me parte la cabeza. Le digo, ¿dormiste con el celular abajo de la almohada, Cacho? Sí, me dice. Ah, bueno, ¿qué vas a hacer? Apague el Wi-Fi cuando no sea necesario el uso, bla, bla, bla. Sí, es posible. No lleve el celular pegado al cuerpo, ni mucho menos colgando contra el pecho, y más si usa marcapaso. Utilice el Bluetooth solo para lo más esencial. Bueno, yo voy a seguir el domingo que viene. Seguimos juntando los consentimientos. Si no juntamos 500, 600, 700, 800, no sé cuánto es que hay que juntar, 092-29-1330, me vengo para el campo, como donde estoy ahora mismo en el campo, a plantar lechuguitas tranquilamente. No me va a cambiar absolutamente nada de mi vida, más que no voy a poder seguir hablando por radio o levantándome en el Parlamento para plantarme en contra de los subsidios vomitivos o las pensiones graciables que no hemos votado absolutamente ninguna para disgusto. El otro día me encontré con una diputada de camino al despacho, ella iba corriendo para votar y me dice, ¿y no me votaste mi subsidio? Le digo, no, no sabés que no voto ningún subsidio. ¿Y vos qué haces acá? Le digo, están votando tu subsidio y no sos capaz de estar allá adentro. Andá con... Pero se votó ya, le digo, no sé, yo no sé porque yo no voto ningún subsidio vomitivo. La una de la tarde. Muchas gracias, queridos compañeros, hasta el fin de semana que viene, hasta el domingo que viene a las 6 de la mañana y después a las 10. En tanto y en cuanto no haya fútbol. Que el hombre sepa que el hombre puede. Feliz domingo. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.